De la gran metrópoli, por un 2, 3. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Un momento para parar y desenmarañar nuestras preguntas espirituales, mientras navegamos por diferentes formas de comprender el mundo. Comenzamos hoy esta nueva transmisión, esta nueva juntanza radiofónica, estrenando programa y aquí a la expectativa, igual que el resto de la audiencia, que estará comiéndose las uñas, estará pensando qué nos trae este nuevo espacio en clave esotérica, en clave de pensarnos la espiritualidad y ir juntándonos a propósito de que tenemos espacio, tenemos campo, algunas personas que nos podemos aislar. Entonces, quiero aprovechar para presentar a la conductora de este programa, que se llama Estefanía. Hola, Estefanía, ¿cómo vas? Hola, Feli. ¿Qué dice el profe Felipiño? Bien, arrancando realmente un poco nerviosa el programa del día de hoy, porque bueno, esto lo veníamos preparando hace un rato, venía impulsado de varias personas que están involucradas con la radio, personas a las que respeto profundamente, y obviamente estoy que hay que abordarlo también con mucho respeto, no solo por quien nos está escuchando, sino pues porque yo procuro vivir muy, muy conectada con la espiritualidad, pero también la diversidad en ella, ¿no? Entonces, obviamente, sí o sí, quería que el programa saliera uno a un poco de nervio, ya te digo, Felipiño, pero contenta, esperando que todo salga bien. Y quiero que nos cuentes un poco rápidamente en qué consiste este espacio, llamado Astrofonías, inventado ahí jugando entre la palabra de los astros y también el sonido y los fonemas y todo este cuento. Entonces, ¿qué nos va a traer este nuevo espacio de juntanza? ¿Cuál es la idea? ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Vamos a poder sacar el número del chance? ¿O acaso podrá usted atar al ser amado? ¿O de pronto lo vamos a tomar más en serio y iremos como mierda? Claro, como Mercurio está retrógrado y la gente que luego nos va a escuchar, la gente que sí sabe esto, porque este es un poco el ejercicio para todos los que tenemos curiosidad. Yo en este momento le pongo un tono gracioso, pero para todos los que tenemos curiosidad, esta es la invitación justamente a entender un poco sobre un mundo espiritual desde distintas posturas, pero que a veces nos causa curiosidad. Entonces, cuéntanos un poco cómo es este espacio que nos vamos a encontrar, esperemos, semanalmente durante el aislamiento, ¿no? Sí, bueno, de entrada yo espero también tener el tiempo y la cañaña y etcétera, etcétera, para poder sostenerlo semanalmente mientras estamos encerraditos. Bien, yo en efecto procuraré no mencionar el número del chance ni tampoco hacer promoción amarres. Me parece bello. Yo creo que lo que sí hay que tomar de este tono es que, claro, hay gente que en general es súper delicada con el tema de la espiritualidad, tiende a ser rayada, tosca, y este límite no me lo pasa, si me pongo de pie desde el dogma, Y cualquier chistecito que se haga es como salido de tono y no, pues yo creo que la idea clara está es en que podamos desde distintas vistas abordarlo, pero también con una sonrisa, marica. Esto es como de alegrarnos, de conectarnos, de vernos desde diversidad de puntos de vista. Creo que eso también está claro como en la manera como lo estamos promocionando. Y es que, pues, en efecto, no queremos sesgar astrofonías con la idea de lo vamos a ver desde un solo rincón, el tema que sea que estemos abordando, sino por el contrario, poder sentar en algún momento en la mesa un pastor, un judío, un babalao, un espiritista. Y así como cualquier persona que esté conectada con la nueva era y que podamos armonizarlo, ¿no? Caer un poco en la idea de la integración y no ser cortantes, sino abrir puertas, posibilidades. ¿Qué es lo que vamos a plantear aquí? Pues bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? Yo estoy estudiando ahora astrología, estoy muy feliz por ello. Y estando conectada como estudiando, escuchando diversos canales de YouTube, he encontrado unos análisis astrológicos bien interesantes de la situación que estamos viviendo actualmente desde la pandemia, pero cómo esto se está extendiendo a diversos campos, ¿sí? Sí estamos hablando de un virus en primera instancia, pero qué tantos lugares, puntos, estructuras está tocando, qué está permeando eso, y lo vemos desde lo político, lo social. Y pues me pareció interesantísimo que cuando vemos el mapa de los cielos, pues ahí está respaldada la información de todo lo que estamos viendo ahora. Y alguna vez estaba comunicándole toda esta información a Felipe en esos ataques de verborrea que me dan. Y creo que como captó un par de cosas y me dijo como, uff, severo poder narrar esto por medio de la radio. Entonces lo cogimos de ahí, pues ya habían ciertos impulsos de Leito, de María, que si andan por ahí, un saludito. Espero de verdad, de todo corazón, que logremos satisfacer todas sus expectativas el día de hoy. Pues la gente está contenta, ya manda saludos y dicen que qué voz de locutora. Es una voz Coño. sexy, sensual y de bruja, yo me imagino, pero pues vamos a ver. Oh, por Yo creo Dios. que el nombre de la gente de la radio, este como es el primer programa, pues nos vamos a dar este espacio justamente de presentación. Entonces, en nombre de la gente de la radio, infinitas gracias. Y de gitana también dice por ahí por interno, justamente. Marica, me están haciendo dar más nervios. Vamos que vamos. Entonces, pues bueno, aquí nos vamos a quedar y yo creo que vamos a entrar en materia, pero primero vamos a ir con una pequeña pausa musical. Recuerden, esto es Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, www.lavoxpopuli.com. Ya regresamos. Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Thank you. a mi destino, lele, lele, lele. Así es que me voy bajando a la orillita del puerto. Y el primer barco que pase, que me lleve mar adentro, va adentro. En este planeta mío, lele, lele, lele, lele. Hasta que tú gobernabas, lele, lele, lele. Yo ya clavo mi bandera, lele, lele, lele. Tú no me clavas más nada, déjame vivir a mí así. Jodida pero contenta, tu mando bajo, pero yo aguanto. Jodida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo, ni te maldigo. Cariño mío, lele, lele, lele. Jodida pero contenta, yo llevo dentro, llevo. Se paga, y mientras que vemos que tenemos que pagar justamente por estar en esta pandemia, en este aislamiento, vamos a comenzar esta conversación introduciendo a nuestra invitada, ¿no, Estefanía? Sí. Vamos, quiero empezar contándoles más o menos quién es el personaje. Es una maravilla. La persona quien invitamos el día de hoy para que nos ayude con el programa es mi maestra de astrología, que para mí ha sido un encuentro absolutamente maravilloso, y claro, en este momento entiendo perfectamente bien por qué me la puso el universo en el camino. Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación, por el espacio, bueno, explorando, ¿no? Esto me tiene a mí también probando nuevas cosas, entonces espero poder compartir algo que les sea útil, y las preguntas que surjan, tú ahí estarás pendiente, todo bienvenido y bueno. Bueno, empecemos por el principio, por favor. Sí. Nombre, me interesa, y lo habíamos estado hablando hace un momento, de hecho. Quiero, pues, obviamente, nombre, pero también que las personas que nos están escuchando en este momento sepan el perfil de la persona con la que estamos hablando. Si la vieran, se privan, ¿no? Cuando hable, como, he hecho hasta el fin del mundo y me veo re chiquis. Tan linda. Bueno, sí, pues entonces, presentarme. Mi nombre es Laura Posada. Yo, digamos que lo primero... La primera vida que recuerdo con fuerza dentro de esta misma vida, que ya no sé cuántas he tenido en esta, Empiezo a estudiar, bueno, me formé como periodista. Estuve 6 años en Buenos Aires trabajando en radio, escribiendo, un poco enamorada de una idea, ¿no? Como toda esta parte romántica que está alrededor de la comunicación. Un poco desencantada, también me tocó empezar a buscar otras, como otras herramientas, otras cosas donde pudiera encontrar un poco de algo más, ¿no? Como más libertad, más espacio, más poder sentir, más poder compartir, que pues la comunicación en un momento pues no lo permitía, ¿no? Entonces me salí de eso y regresé en eso a Colombia después de años de estar allá y por cosas del destino, regalos hermosos, llegué a una escuela que se llama Transformación Humana Colombia, del maestro, ¿no? De la mano del maestro Jorge Llano, Claudio Naranjo, bueno, grandes psicoterapeutas y personas, digamos, con mucha historia, trayectoria, magia, mundo, enseñanzas. Y ahí estuve en un proceso de formación en psicoterapia Gestalt, que es un proceso de 3 años en donde tú eres tu propio objeto de estudio. Sí, acá ya se va a aprender desde la experiencia. Entonces, eso fue un camino y ha sido un camino de la psicoterapia y esta parte en particular, que también se teje con el chamanismo, que también se teje con otras herramientas esotéricas para poder alcanzar también trabajar otros, como otros espectros, otros espacios también del ser, ¿no? No solo la psique, sino también poder alcanzar la sanación en otros niveles. Y para esa parte, digamos, viene bien pues las llaves y herramientas que nos abren un poco la mirada y nos conectan con lo espiritual, ¿no? Hay muchos caminos, pero al final todos estos llevan a lo mismo. Entonces ahí estuve unos años trabajándome intensamente, desde ahí nunca volvió a ser nada igual para mí, ahí llegué a la tierra. En realidad siento que en ese momento por primera vez pude entender un poco lo que ocurre en este plano, que para muchos no resulta sencillo o fácil de entender. Y me pareció muy bonito que de ahí, digamos, en ese tránsito, en ese proceso de formación, la Gestalt trabaja mucho por ser quien se es. Y digamos que en ese proceso terapéutico fue el momento en que yo salgo del closet de bruja, por así decirlo, donde asumo, después de bajar a muchos infiernos, que bueno, que eso es algo que tengo, para lo que me puedo prestar, de donde puedo servir. Y ahí, digamos, la astrología toma mucha fuerza. En ese momento yo empecé a formarme en una escuela esotérica acá en Bogotá que se llamaba Constructores del Hábito. Esta escuela, digamos, que hace unos años cerró y bueno, los que han tenido alguna vez la experiencia acercarse a una escuela esotérica, de verdad, eso es un voltaje. Y al final eso tocó salir corriendo, cerrar todo. Un poco como ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Como esa información tener que recurrentemente ir a ocultarla porque es muy retadora y muy desafiante. Así es. Y ahí digamos que yo alcancé a estudiar en ese proceso con Nubia Montañez, una gran astróloga, maestra impresionante, por ahí en YouTube pueden también, si les interesa, buscarla. Sí. Y de ahí estar muchos años con ella, pues empiezo yo por agentes del destino, encuentros, ¿no? Momentos, personas muy cerca a todo este camino y ya fue como, bueno, asumir, ¿no? Como, ¿para qué me está llegando toda esta información, esta gente, esta claridad? No es mi camino, yo no quiero ser astróloga, no quiero ser esotérica, no quiero ser hippie, no quiero ser nada de eso. ¿Y qué hago si mucho de la conexión y la naturaleza me está hablando tan fuerte? Claro, claro, todo te llevaba al mismo lugar, al mismo camino, al mismo punto de encuentro. Es complejo, ¿no? Cuando se lleva esto a cuestas como misión y allí está todo lo que le ves apostar, es bien complicado porque por más que le huyas, así como en muchos momentos hay que mantenerse, como bien lo dijiste, en el closet, así toque vivir un buen tiempo en el closet de esotérico. Te va a perseguir, donde sea que vayas, siempre va a haber una puerta que te conecta al mismo lugar, ¿no? Sí, así es, sí. Sí, ya después ya no se puede correr más, ¿no? Y un poco, eso es algo que es el tono para mí en general de este presente, que ya entraremos a hablar, pero es que ya no hay dónde más huir. O sea, ya no podemos seguir escondiéndonos, corriéndonos, sino ya nos queda hacer el proceso, que ya entraremos a ver que digamos que lo bonito de estos puntos esotéricos, yo siendo muy mental, muy escéptica, también soy una persona súper escéptica, para mí creer es difícil, aún así, o sea, no le creo a cualquiera, no consulto a cualquiera, ¿no? Como que es complejo, y es complejo saber con quién uno se abre, ¿no? A quién te abres, qué recibes, qué te da. Y la astrología, digamos que ha sido una herramienta que desde Bogotá, desde la academia, ha sido muy purificadora y ha sido muy bonito porque lo que va a explicar son cómo se manifiestan los procesos de arriba, ¿no? Como más en la tierra. Entonces eso ha sido desde ahí pues como la formación, ahí me formé como psicoterapeuta que está en transformación humana, de ahí me dedico entonces a la astrología, a la psicoastrología, que ha sido un poquito como rescatar diferentes corrientes y versiones, informaciones que también me llegan y tengo, y poder transmitir como, entender y transmitir la astrología de otra forma, ¿no? Como lo que tú dices, nada de amarres, nada de te leo el futuro, si soy compatible con Juanito, no. O sea, eso no cabe acá, ¿no? Yo creo que es tan claro en la energía que por eso no llega gente a mi consulta con esos temas, porque es que energéticamente no hasta allá. Sí, no, entonces, no, sabes qué llamas, sabes qué cosas llamas. Yo te quería preguntar ahí un momentico, y es, ¿por qué te apasionó la astrología? Y lo pregunto para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando. La señorita, además de todo este 50.000 cosas que ha hecho al mismo tiempo, es directora de su propio centro que se llama Kriyamana. Ya hacia el cierre, les daremos a ustedes información amplia del centro terapéutico, pero pues siento que muy la base que soporta Kriyamana está en la astrología, y quería preguntarte, en medio de tantas formaciones que has tenido, tan diversas escuelas, sino porque aquí podemos hablar de infinidad de cosas, Reiki, registros akáshicos, sistemas oraculares, que aquí y allá, y como por qué te enganchas con la astrología en particular. Bueno, yo siempre, yo creo que el tema que recurrentemente me ha ocupado durante mis 32 años ha sido como la locura, como este miedo, ¿será que me estoy enloqueciendo, me volví loca? Sí. Que pues en el mundo esotérico sabremos los que estamos cerquita, pues que la locura está bien cerca, entonces es como se me pasó la raya, me psicoticé, no, estoy conectada. Como que cuando conocí la astrología lo que me pasó fue que comprobé que no estaba loca, como que este mapa hermosísimo me dijo todo lo que estaba en mi vida pasando, yo entendiendo, preguntándome, y fue como que okay, algo me lo comprobó, algo me dijo, no estás loca, estás bien, te explico lo que sucede, fue la astrología. No encontré antes ningún otro medio que me hiciera como resonancia y que fuera tan evidente, y cuando fui tan contundente ya no pude salirme, fue como ya... Es muy claro, es muy contundente, ya está. Ahí es cuando también se acepta el llamado, ¿no? Que bueno, eso es otro. Sí, eso es otro que nos podemos ir como otros tres programas hablando del llamado. Sí, el llamado, sí. Y cómo no correrle además a los demonios que te persiguen detrás de ello, ¿no? Como obstáculos para alcanzarla, para lograrla, para decir como, uff, sí, llegué del otro costado, no lo puedo creer, pero lo hice. Bien. Entonces vamos a pasar a materia gruesa de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. El programa está pensado en diversos bloques, y lo que vamos a hacer de entrada, ya ves mi Virgo, primero organizo, siendo rutina, pim, pim, pim, y hablamos del resto. Bien, entonces aquí lo que vamos a arrancar en este bloque es para todos nuestros oyentes que no tengan mucho conocimiento de la astrología, no la hayan tenido muy cercana. Entonces, con lo que vamos a arrancar es hablando acerca de unos planetas que en este momento en particular son quienes están alimentando desde la astrología la coyuntura en la que nos encontramos, ¿sí? Desde el surgimiento del coronavirus, revueltas que se vienen cocinando desde el 2019, el estado mismo de encierro en el que nos encontramos ahora, y todo esto sucede teniendo unos, lo voy a llamar como una suerte de individuos, que son planetas muy puntuales que están trabajando aquí arriba en el cielo, y son los que están generando, alimentando la energía de todo lo que está pasando ahora mismo. Entonces, la idea en esta primera partecita es presentárselos como gente para quienes no saben nada de astrología, como ve, este man habla de esto, este de lo otro, para que tengamos un par de claridades. Que es que sea retrógrado también, ¿no? Porque es que eso como que uno, a uno yo jodía mucho con esto, en este ejercicio de no hay que hacerlo, y decía un montón de sandeces, de cosas, hablando justamente del papel de los astros, la constelación, los planetas. Entonces, como un poco a manera de ABC para Dummies, yo sé que esto es un conocimiento gigante también, pero para que nos queden nociones claras. Sí, claro, sí, no, es que tiene toda la razón, y ya les digo, yo nomás en una clase de 2 horas es como si me explotara el cerebro. Uy, jueputa, ¿qué hago con todo esto? Entonces vamos a arrancar en una clase así muy, muy rápida. Entonces, en las cartas astrales son un mapa del cielo, ¿no? Entonces, entendiéndolos, cuando la vemos en gráfico, puesto en papel, entonces un circulito, como una torta, la dividimos en 12. Entonces vamos a utilizar un poco la referencia de Caballeros del Zodíaco, ¿no? Para quienes lo hayan visto, ya estamos muy viejitos unos, tenemos la referencia y claro. Tenemos 12 piecitas de pastel, y en cada una de estas piecitas hay una casa, ¿sí? Que tiene su propio maestro, que tiene unos procesos, que está alineada además con un planeta, como que toda esta información cabe allí, ¿sí? Y pues como todos sabemos, hay individuos, que en este caso es, sí, lo que veamos en Caballero del Zodíaco, como el Caballero de Aries, el de Capricornio, el de Virgo, el de etcétera. Y estos personajes sí se mueven, ellos tienen la posibilidad de moverse dentro de estas 12 casas. Entonces, en medio de este pastel también se mueven, aparte de las constelaciones, pues son formaciones de estrellas, ¿no? Y los planetas entonces van a ir pasando, moviéndose entre ellas. Así que vamos a arrancar hablando de los planetas. Hoy vamos a trabajar con 5, que son 3 transpersonales y 2 que están aquí más próximos. Entonces, arranquemos con los pequeñitos, pero primero sí quisiera preguntártela para que le expliques a la gente qué es un planeta transpersonal. Bueno, digamos que en la astrología los planetas se dividen en 2 grupos, porque digamos que, bueno, a partir que en la astrología vamos a hacer de cuenta que la Tierra es el centro, ¿no? Entonces, los planetas que están más cerca a la Tierra, pues sus órbitas van a ser más pequeñas y van a estar más cerquita, esos van a ser los personales, los que están más cerca también a la Tierra. Ya los que están más lejos, los últimos planetas, digamos que se demoran mucho más tiempo en moverse, ¿no? Digamos, si un planeta personal, que es de los que están más cerca a la Tierra, se demora tantos años en dar toda la vuelta a su orbe, pues a Plutón, digamos que está más lejos, le va a tomar más tiempo, ¿no? Porque hay más espacio y más distancia. Entonces, los transpersonales son los planetas que están como hacia el final, son los que están más lejos, que se mueven más lento, porque digamos que se van a permanecer mucho tiempo, durante muchos años en la misma posición en el universo. Los vamos a ver desde la Tierra en el mismo punto. Entonces, muchas personas, pues cuando nacemos, vamos a tener algunas generalidades, como que Plutón, por ejemplo, Saturno, Neptuno, son planetas lentos, generacionales, transpersonales, porque como abarcan tantos nacimientos, digamos, claro, ¿no? Entonces muchos vamos a estar vibrando y teniendo procesos colectivos, por así decirlo, y también por generaciones. Entonces, transpersonales porque va también más allá y que nos van a pedir movimientos, pues también más profundos, menos egoicos, ¿no? Más espirituales, más elevados. Bruscos, son los que nos dan duro, duro. Bien, entonces ya teniendo claridades frente a estos colosos que sí nos invitan a unos procesos monstruosos, hacia allá vamos. Entonces arranquemos con los que hablabas, que están más próximos a nosotros y que en este momento coyuntural están forzando también parte de este trabajo y la marcha de lo que está pasando en Tierra. Entonces arranquemos, si quieres, como presentando las personalidades de Mercurio y de Marte. Bueno, Mercurio y Marte son planetas personales, como dices. Si te parece bien, yo preferiría empezar por los transpersonales. Dale, dale. Ahorita que veamos un poco el análisis, vamos a ver que Marte y Mercurio van a ser muy importantes, pero en unos meses. Ahorita todavía no están siendo muy protagonistas, pero sí serán puntos bien valiosos para que tengamos en cuenta. Entonces, como para que después podamos empezar, Listo. como con Entonces ese. vamos a arrancar pillando la información de Plutón, Saturno y Exacto. Júpiter, que son así meros sádicos. Yo Sí. quisiera dejar Plutón como de últimas, lo amo con cada fibra de mi cuerpo, pero es como nos está acabando, nos está dando re duro. Aprovecho aquí el pare de Plutón para enviarle un saludito a nuestra segunda profe del curso de astrología, que sé que está aquí enganchada, mi profe Adri, love you, saludos. Estamos Plutón, de Plutón. Bueno, sí, bueno, entonces para recoger un poquito, introducir a estos planetas, pues como no se puede dejar de decir o empezar con que estos planetas mitológicamente, la astrología también se basa en ciertas corrientes mitológicas y en la mitología griega estos planetas son obedecen a los grandes dioses, ¿no? Entonces, por eso es que son procesos tan grandes y tan profundos, porque no son, estamos hablando ya con, por ejemplo, Plutón, que va a ser Hades, ¿no? Que Hades es el Casi nadie. inframundo, es el dios del destino, de la muerte, ¿no? Entonces, digamos que no es un tema light, ¿no? No es un tema como, ay, no sé en qué trabajar o me confundí en esto, ¿no? Es como, uff, también este señor Plutón es el que da permiso a todo y el que dice todo, el que dictamina todo, ¿no? Así es. Todo lo determina la madre muerte, todo lo determina Plutón, todo lo determina Hades. Entonces es una fuerza muy, muy poderosa porque ante Plutón no hay nada que hacer. ¿Sí? Es como seguir los designios del destino y de este gran maestro que a pesar de tener un tono que es evidente, intenso, que revuelve, que puede dar miedo, que hoy es el maestro del desapego, entonces también genera unos procesos emocionales muy intensos. Como que es recordar que desde acá la astrología recuerda pues, que cada vez que hay momentos de crisis o de transformaciones como Plutón nos obliga a hacer que esas muertes y renacimientos, todo eso sucede bajo un orden, ¿sí? Como que el universo tiene un orden. El universo no puede permitirnos que estemos cagándola todo el tiempo. Necesita Exacto. buscar maneras y Vete, caminos. organizo, mi amor. Exacto. ¿No? Entonces, Plutón va a tener que ver con esto, con esta fuerza más grande, superior de destino. De destino también en que está los nacimientos y la muerte al tiempo, ¿no? También eso es bien importante ahorita, recordar que hoy hablaba de eso con una persona cercana que murió justo a pesar de todo este tema y era como recordar que este tránsito a la muerte se celebra como el nacimiento cuando un bebé llega, ¿no? Como recordar que eso es lo que tenemos que estar aprendiendo ahorita, por más que sea difícil, que dé miedo, ¿no? Como que Plutón nos va a pedir que estemos un poco más conectados con lo más profundo. Entonces, este contexto, más allá vamos a armar toda la historia, pero este agente nos va a decir, hey, tienes que ir más adentro, vas a tener que quemarte mil veces, transformarte, ya es tiempo como de que si te van a mover mucho, te vas a zarandear, va a ser emocionalmente intenso, pero todo esto es porque nos estamos ordenando, ¿sí? Entonces, un poco es dejarse como que las aguas te vayan llevando porque aún no estamos en tierra. No, iremos a la estructura, iremos al orden, pero ahorita no hay ningún orden, aún todavía no estamos en ese punto. Plutón todavía está haciendo de las suyas. Sí, como está haciendo en este momento el agente del caos, ¿no? Quien nos está llevando aquí a la pullita en la que estamos. Vámonos con Saturno y con Júpiter. Listo, entonces Saturno mitológicamente obedece a Cronos, el dios del tiempo. El tiempo también habla entonces de un orden, ¿no? De algo muy tradicional, muy viejo, muy, sí, ya esas estructuras patriarcales también que están en este planeta empiezan a tambalearse, pues ya, ¿no? Tarde o temprano ya estamos en, menos mal tenemos a Plutón haciendo este empuje, porque si no, no podríamos movilizar esas estructuras tampoco, ¿no? Es que tampoco lo podemos pedir todo fácil. Entonces, sí hay un precio, tú empezaste hablando, la canción al comienzo hablaba de eso, ¿no? Sí, es que es un Como, himno, jodidos que pero lo pago. contentos, nos toca irnos a la muerte con felicidad, si no, Y que estamos lo pague, fregados. ¿no? Como hay que pagarlo todo. Entonces, también un poco, si queremos que por fin las cosas que son una mierda se empiecen a ordenar, pues hay que estar dispuestos a que tenemos que hacer, atravesar un momento fuerte, evolutivo, confrontador, ¿sí? Que va quizá mucho más profundo de lo que imaginábamos. Por lo menos a mí sí me pasó así, como que cuando empecé a ver esto fue como, ok. Como empezar a ver qué hay, sí, como hacia dónde se mueve. Entonces, Saturno tiene esto de Dios del tiempo, va a pedir mucha paciencia, va a ser largo, va a ser largo. Sí, eso es importante. Como un poco Saturno tiene que ver con la realidad y con la crudeza, por eso tiene que ver con la carta del diablo en el tarot. La realidad a veces no puede no ser sombría, ¿no? Pues la realidad es cruda, es como sí, largo, largo. Entonces, pues como si ya sabemos y el universo nos dice, hey, va a ser un poco largo, está ese agente también transformador de destino, de muerte, de transformación tal. Entonces es como, bueno, vayamos como llegando y entender el video que sí, como energéticamente pide. Entonces, si Saturno con eso, estructuras, límites, vamos a ver qué límites que por eso, pues que cuidan, acá se pregunta mucho sobre qué es el límite, porque el límite por principio saludable lo que va a hacer es protegernos, ¿no? Como no vayas por qué, ¿no? Y el límite en distorsión ya va a ser la represión y no poder hacer nada y sentirme encadenado y sentir que no tengo opción y que pierdo un poco entonces como la libertad, que sin duda obviamente energéticamente está muy latente, ¿no? Y Júpiter entonces en la mitología, para presentarlo así, como los héroes que son, como los dioses que son, porque pues es que no, nada menos, es Zeus, ¿no? Entonces Zeus tiende a ser un planeta benéfico, ayudador, protector, que va a ser súper importante porque acá también comprende las filosofías, las creencias, las ideas políticas, ¿sí? Entonces también vamos a ver que todo empieza con este tema, ¿no? Con Júpiter haciendo cosas ahí. Entonces, Júpiter tiene como esta característica de ser expansivo y esto ya, lo que pasa acá es que esta expansión ya después no es sana, ¿no? O sea, digamos, como una cosa es que, no sé, siempre hago lo mismo, ¿no? Que si yo soy consentida es una cosa, pero si me consienten mucho me incapacitan y está pésimo ser que me consientan, ¿no? Como que mucho de nada es bueno, Exacto. ¿sí? Entonces, con este tema, con Júpiter expansivo, pues lo que está haciendo es que todo el virus está siendo más expansivo, ¿sí? Entonces, ahorita no sirve que su virtud, no sirve su virtud en este momento, es como, ah, está haciendo todo más grande, ¿no? Entonces, van a empezar a pasar unos movimientos en el universo, que van a, esos planetas van a empezar a entrar en diferentes movimientos con, entre diferentes constelaciones o signos, y van a empezar a hablar después con Marte y Mercurio y empiezan a hablar entonces como un poco la discusión que está sucediendo arriba, ¿no? Es como, y ahora entonces quién entra, ¿no? Y ahí entonces hablaremos ya de Mercurio y de Marte, que son como personajes ya, no son como esas grandes deidades, sin embargo, pues ocupan pues un lugar muy importante dentro de los procesos, porque Mercurio por una parte ya lo veremos, pero tiene que ver con la medicina, También va a tener que ver con la comunicación. Va a tener que ver ya después en su otro signo, va a tener que ver con la salud, con la conciencia, ¿sí? Marte va a tener que ver con la capacidad de lucha, con la necesidad de ponerse la camiseta. Y va a ser complejo, pues porque vamos a entrar peleando, ¿no? Como que ahorita está costando mucho entrar desde otra forma, todavía no estamos entendiendo nada, todavía hay mucha pelea, todavía nos falta camino, como para empezar realmente la transformación que estos planetas nos piden, ¿no? Dicen, pues que ya es tiempo como humanidad, ¿no? También es como tratar de abrirnos mucho y entender que, pues, el universo lo que dice es que hay muchas fuerzas más grandes, ¿no? Que están generando esto. Entonces, Claro, un poco. este panorama es full guerra de guerrillas, ¿no? Es básicamente lo que está sucediendo, porque, o sea, no tenemos a casi nadie en discusiones, ¿no? Como el hada de Zeus, es como nos fuimos a la mierda, que no vamos para ningún Sí, lado, además, porque porque. entraron todos los poderosos, llegó Hades, llegó Zeus, llegó Cronos, y es como, bueno, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Nos Vamos, tocó poner sí. acá Se estaban un. relajando mucho, pues toma para tus dulces, ven, te organizo. Sí, porque además son otros niveles de interacciones, ¿no? No estamos hablando de un Venus que venga aquí intentando con su belleza a ver cómo te la suaviza un Tauro, sino es como todos los monstruos están agarrados arriba y esto, ¿qué vamos a hacer? Esto aquí tocas correr. Bien, hay otra parte de la información, esta es una, y me parece muy acertado lo que dijo el profe Felipiño hace un momento, y es que esto es inmenso, es un universo que no se alcanzan a imaginar toda la información que sucede dentro de la astrología. Y acabamos de hablar entonces de los planetas que están interactuando, ¿no? Es todo, es lo único de lo que hemos hablado, qué planetas están interactuando ahora. Y estas interacciones suceden, devolvámonos un poco, cuando poníamos en contexto el tema de las casas y las constelaciones, que ellos no están peleando porque sí en cualquier lugar del cielo y esta pelea está desarticulada, sino por el contrario tenemos como otro factor, otro aspecto que entra a terminar de problematizar nomás un poquito, y son las constelaciones. Estas constelaciones lo que nos van a venir a empujar es los procesos maestros en los que se está dando esta interacción, ¿no? Esta pelea es una cosa si sucede en Géminis, esta pelea es una cosa si se da en Acuario. Sí, como son escenarios muy distintos en los que se puede dar, pero se está dando sobre dos constelaciones maravillosas las dos, pero obvio súper fuertes para el escenario en el que estamos. Y es por un lado Sagitario y por el otro costado tenemos a Capricornio. Entonces, la lapa que nos ubique es que, ¿cuál es el proceso maestro de Sagitario y cuál es el proceso maestro de Capricornio? Bueno, pues así, para responder a tu pregunta literal, el proceso maestro de Sagitario va a tener que ver con dar nuevos sentidos. Es el lugar del zodiaco donde aprendemos en que después de una crisis viene una reconstrucción simbólica. Sí, entonces acá está pidiendo, o sea, nos está cayendo mucho lo que hacía sentido, ya no hace sentido, o sea, ya el sentido empieza a menguar y a caerse. Entonces, por eso vienen tantas crisis también de ideales, ¿no? Como entonces, ¿qué creo? Entonces le creo a este mal, le creo al otro, pero el otro dijo tal y se volvió entonces un manejo también como de la filosofía masiva de la gente, ¿sí? Acá también en un momento se da la manipulación, ¿sí? Entonces, pongo esta parte de tu respuesta porque pues todos los signos son súper grandes, ¿no? Como que me fue muy lejos, pero como proceso también va a tener que ver entonces con eso, con encontrar nuevos sentidos, con entender que las cosas ya no son como son, que ya no significa lo mismo un abrazo que antes, que ya no es igual respirar, ¿no? Como era antes, como empezar a darle valor o de nuevo a las cosas que parecen como pues aseguradas, ¿no? Entonces va a tener que ver con eso, con poder encontrar un nuevo sentido dentro de las nuevas formas que vendrán, que va a ser complejo, ¿no? Porque ya veremos que Capricornio justamente es el signo que es opuesto, digamos, a este mismo, o sea, opuesto en proceso, ¿no? Claro, pero que van junticos, ¿no? Porque hay algo importante de lo que dices ahí, es que, claro, Sagitario concentra todas nuestras búsquedas filosóficas y la mente simbólica, que eso me parece fundamental para entender el contexto en el que nos encontramos, y además Sagitario es el último signo de fuego, y el fuego tenemos que entender lo que está puesto desde la acción, entonces como todo lo que está en mi mente simbólica tiene que empezar a lo que decía hace un rato, ¿no? Zarandearse, empezar a mover pilares, ¿sí? Y además accionarlo. Pero entonces siento un poco que esto ya lo vamos a pasar al otro bloque. Dios mío, no nos enredemos, pero es como es la acción, el pensamiento, la acción y estar amarrados en la casa, como que si no está tan fácil, ¿no? Y la casa que le sucede a Sagitario es Capricornio, ¿no? Entonces hablemos de este personaje tan bello. Sí, de una cosa nada más rápidamente, pero de lo que decías, como yo hoy me preguntaba y hablaba como en una discusión, como que preservar la vida es como también significa no solo mantenernos vivos, ¿no? Físicamente, sino que el espíritu esté vivo, ¿sí? Como mantener el espíritu vivo y la vida viva, ¿no? Estar vivos en la vida, aun cuando tengamos que confrontarnos también con Capricornio, que es el otro lugar del universo que está moviéndose, ¿no? Como que tienen que ver con estos territorios, digamos, si fuera la batalla, ¿no? Tiene que ver con estos campos de batalla. Y Capricornio, pues, tiene que ver, como les decía, con la carta del diablo en el tarot, entonces va a representar como una realidad muy de frente, muy cruda, ¿sí? Larga, como les decía. Y acá Capricornio lo que nos va a pedir es también desapegarnos un poco del padre, ¿no? Y poder ser ahora nosotros nuestros propios padres y estar parados y estar tenidos. Es una dosis de madurez para toda la humanidad. Satánica, una inyección madura. Sí, adúltate, ridículo, ya es tiempo. Sí, exacto. Entonces en eso pues cada uno tendrá un proceso, irá viéndolo de una forma, ¿no? Pero digamos que es una casa que y Capricornio nos va a decir, bueno, ¿no? ¿Dónde está tu adulto? Entonces, pues hay que templarse un poco, ¿no? Como sacudirse y y pues atravesarlo. Sí, yo creo que también un poco como reconstruir el sentido del éxito y el reconocimiento, ¿no? También. Por eso y se van a ir anclando una detrás de la otra. Bien, ya completamos como la información que requeríamos que los oyentes no tuvieran para que entiendan, porque ahora el segundo bloque va a ser como, no, Saturno va a estar entrando y se choca con Plutón y pasa esto y se mueve por Sagitario y como que la gente ni idea, como, no, pues severo que mueva por ahí, pues no tengo ni idea de qué me estás hablando, quién es ese man. Entonces ya que logramos organizar la información, sabemos que es un montón y es un poco complicado retenerla, pero esperemos que nos puedan seguir los oyentes el hilo. Hay una cosa que me parece importante mencionar antes de pasar aquí a cancioncita, y es que, claro, en este momento hay un impacto generalizado en la sociedad, pero también hay que entender que nosotros, como individuos, a la hora de leer nuestra propia carta astral, lo que esté pasando en Sagitario, lo que esté pasando en Capricornio allá arriba, va a afectar donde yo tenga Sagitario y Capricornio en mi carta. Sí, mi Sagitario está en otro lugar completamente distinto al del Ala y así sucesivamente. Cada uno de nosotros seguramente tiene en posiciones distintas estas constelaciones y por ende también como este proceso sí se generaliza, tenemos la capacidad de leerlo en lo social, en lo político. Ponerlo en perspectiva con la situación de la humanidad, pero también van a haber procesos maestros aplicados a nosotros como individuos. Cada quien tiene que deconstruir filosofías, pensamientos, dogmas, paradigmas, y también cuando pasemos a Capricornio, entonces vamos a tener que tumbar determinadas estructuras, establecer nuevos órdenes, etcétera, etcétera. Entonces ahí como cuñita para que tengamos claridad de si sí, hay una afectación global, pero también va a haber un punto en el que cada uno de nosotros se va a ver particularmente confrontado. Todas las cancioncitas de aquí para adelante las propuso mi maestra, la máster de masters. Antes de irnos a corte, quiero aprovechar para enviar saluditos porque hay varias personas que nos han estado por aquí escribiendo en redes. Primero, agradecerle a mi grupo de astrología, bellas, ellas con las que estudiamos. Si viste, nos han escrito súper lindas, ahí están reconectadas. Un saludo, un abrazo. Y por otro lado, darle un saludo a mi casa espiritista, pues para que no, para quienes no conozcan, no quiero que se asusten un poco. Cuando Felipe decía lo de brujara literal, para mi familia de la casa espiritista, de espiritismo cruzado, les amo infinitamente y pues muchas gracias por andar ahí conectados. Los dejamos entonces en este momento con el grupo Onda Vaga y nada, quédense aquí acompañándonos en www.lavoxpopuli.com. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Regresamos por www.lavoxpopuli.com. Estefanía, ¿cómo va esta charla? Bueno, yo espero que fluida y espero que quienes nos estén escuchando en este momento, de verdad, como que la logremos encoger el ritmo. Por ahí me escribió mi madrina, tú sabes, te amo toda la vida para siempre. Como, es demasiada información y cosas que no entiendo. Otros escribieron así como, no, ya hablaron de cáncer, no sé en qué estoy, quién soy, salgo con tareas, ¿dónde tengo Sagitario, por Dios? Pero claro, es una cosa de irle cogiendo progresivamente el ritmo del asunto, no está tan fácil. En ese momento me parece interesante como hacer allí una cuñita, por decirlo de alguna manera, para explicar una cosa bien importante. La astrología no es como tengo una sola vertiente y solo esto y esto y aquí me amarre, no, también es súper, súper diversa. El primer taller que yo tuve en Kriyamana, salí el primer día como con un agujero en la mitad del cerebro, porque hay términos que quienes nos escuchan comprenden un poco, y es como, ¿cuál es mi signo solar? ¿Cuál es mi ascendente? ¿En dónde tengo mi luna? ¿No? Y el signo solar es lo que uno menciona siempre, como cuando te preguntan qué signo eres. Entonces yo antes decía Aries y tenía una guerra ahí casada con los Piscis, y oh sorpresa, como que voy a Kriyamana y no, Mafren, eres Piscis, bájate del bus. Y esto tiene que ver precisamente con estas astrologías diversas. Aquí en Occidente, la que se nos ha trabajado siempre, yo me imagino que pues por proximidades de colonización desde Europa, por eso hemos trabajado siempre la astrología tropical, pero hay otras vertientes que tenemos en esta, la sideral y está también la védica, y me parece importante como que las personas que nos están escuchando entiendan que ahorita estamos, todo lo que se va a proyectar y la conversación que vamos a tener ahora mismo está alrededor de la sideral. Los cambios de una a otra es como, se nos va aquí otro programa, pero básicamente hay una cantidad de grados de distancias que en una se conciben y otra no, por un asunto de ejes de la Tierra. Pero pues sí, lo que digo, creo que se nos va el resto de la clase intentando explicar eso, entonces simplemente para dejarlo claro que estamos trabajando desde la sideral. Bien. Para este bloque, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como ya hablamos de los planetas como individuos, que son quienes en el cielo están interactuando para que esté sucediendo todo lo que está sucediendo hoy día en Tierra. Y también este trabajo con las constelaciones o los signos, que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a pasar en este momento a hacer una lectura bastante ambiciosa, lo sé, maestra, discúlpame por haberte empujado hasta allá. Pero entonces lo que vamos a intentar hacer es como una suerte de rastreo de qué ha venido pasando en el cielo, más o menos desde diciembre del año pasado, a la fecha, ¿no? Ya después en el último bloque hablaremos de qué es lo que podemos proyectar. Pero en lo inmediato queremos hacer una lectura desde el cielo, que viene de diciembre a la fecha, de cómo todo este tipo de interacciones de los planetas, las constelaciones, han venido afectando y sí, como que alimentan el proceso en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? En cuarentena, encerraditos, el mundo pausado, economías quietas, el capitalismo en pánico, la sociedad a punto de estallar, ¿no? Como revolcándose en su propia miseria, que de una u otra forma avaló que este sistema se sostuviera hasta este momento. Antes de darle la palabra a mi maestra, entonces, para quienes tengan duditas, ustedes saben, en www.lavoxpopuli.com tenemos un chat, entonces si tienen dudas, nuestros oyentes nos pueden escribir ahí o al interno de la Vox, ¿vale? O por Facebook Live también, quienes estén por ahí conectados, si nos quieren escribir y enviar preguntitas que quieren que vayamos resolviendo, estaremos muy pendientes de ella, ¿vale? Entonces... ¡Ay, tan bello! Alejo, bello mi cuñado, lo vi. Pijitos, allá a la calera, ojalá te llegue un poquito de calor. Bien, maestra, arranquemos pues qué fue este terror que vio su merced de diciembre acá. Bueno, diciendo que recogiendo un poco de información, poniendo atención o como nutriéndome de diferentes como vertientes de la astrología que nombrabas, ¿no? De las astrologías que podemos acceder, pues hay puntos muy interesantes en todas y bueno, hay una cosa muy interesante que todo esto empieza, digamos, o tiene que ver con un eclipse que hubo el 26 de diciembre del año pasado, no sé si te acuerdas. Sí, claro que sí, por favor. Ese eclipse fue en Sagitario, digamos, ocurrió en un lugar del universo en donde corresponde esa constelación. Y tuvo una característica muy especial y es que estuvieron 7 planetas en esa constelación. O sea, estuvieron casi todos los planetas en ese punto, haciendo entonces un desbalance de fuerzas, por así decirlo, ¿no? Como si hay mucha concentración energética en un lugar, pues entonces los otros lugares van a estar, digamos, sin agentes o como sin, uh-huh, sin contrapartes que puedan sostener energía, ¿no? Entonces, ese momento fue muy importante porque sucede toda esta fuerza y todo ese desequilibrio en Sagitario que, como decíamos, tiene que ver con las estructuras y los ideales también políticos, ¿no? Como que todo ese eclipse tuvo que ver con movimientos entonces en las ideas, ¿sí? Y en el manejo de las ideas y en el poder por las ideas y mucho se empezó a perder y ver que no... ¿Qué pasa con ese signo? Que si no hay voluntad y una persona no tiene la capacidad de discernir, pues entonces se va a perder en una idea de cualquiera, ¿no? Entonces, en vez de yo seguir una corriente, me vuelvo uno más hablando lo mismo que enseñan y no tendría yo poder realmente si no tengo voluntad, ¿no? Como de no dejarme como creer y no confundirme, ¿no? Entonces, este eclipse activa todo eso Los eclipses tienden a ser unos momentos del año pues que tienen como una carga también como de advertencia. ¿Sí? Los eclipses no son energías ligeras, o sea, por eso en un eclipse le dicen como, o sea, no está bueno hacer nada, rituales ni nada en esa época, en eclipses quedarse quieto, ¿no? Porque de por sí ya es un movimiento bastante intenso. Entonces, el eclipse va a tomar, digamos, un humor o va a generar un humor según el signo donde se haga, ¿no? Entonces, este eclipse del 26 de diciembre del año pasado abre un desequilibrio, un tema de mucha fuerza, donde entran todos esos señores que hablamos al comienzo, ¿no? A meterse en el cuento, como yo también quiero participar en la revolución y yo quiero decir esto y a mí me lo dejan fijo y Plutón a mí me lo cambian. Y entonces empieza como la junta ya a reunirse como en torno a ese tema y que vamos viviendo, se va desenvolviendo a lo que sucede también hoy, ¿no? Entonces, sí, que lo lean como una novela. Invitaría yo a los oyentes ahora que entiendan todo lo que está hablando la Laura como eso, como una suerte de novela en la que vamos hilando toda esta cantidad de interacciones. Sí, también, sí, como desde hace mucho tiempo viene como también sucediendo movimientos en el cielo que pues llegan hasta hoy, ¿no? No es como que hoy nos pasó. Entonces también en eso digamos que Saturno, que este que hablábamos de las estructuras rígidas, de las tradiciones, de conservar el orden, de que no me cambien nada, de que entre más controlado mejor, que hay mucho control, ¿no? Que decíamos que hay mucha supresión, que hay mucho poder. Digamos que Saturno entró a Sagitario hace unos años, o sea, en el 2017, este planeta antes de llegar hoy a donde está, pasó por esa parte del zodiaco y tocó la constelación de Sagitario, que es entonces todo este límite y todas estas ganas como de que no se muevan las ideas que ya están, ¿no? Como uh-huh. peleando a toda costa de mantener una forma que ya no se podía sostener más. Entonces, desde ahí ya empiezan a pasar cosas. Ese proceso pues marca eventos a gran escala, ¿sí? También recuerden que son planetas transpersonales, lo que decíamos, ¿no? Van a abarcar a una gran cantidad de personas. Entonces, pues ahí ya empieza a darse un tema interesante en cuanto a la política. La verdad que yo no me quería meter mucho como en toda la vuelta conspirativa, pero después pero de me tocó, esto, después de que me explicaron qué era lo que estábamos haciendo en esta radio, me tocó asumir el rol político. No, o sea, es como yo me hago la loca un rato, es como no, nada que ver, y empecé a ver y es como no, pues obvio sí, pues está, tiene todo el tono, por es el eclipse, bien. Por ese eclipse tiene este tono, sí. Entonces, digamos que en ese eclipse pasa una cosa muy particular y es que entonces casi todos los planetas estaban en ese lugar, entonces se creó un desbalance y no había otros planetas alrededor del zodiaco, digamos, para balancear energías y balancear procesos, entonces no había protección. Entonces, se da cuenta que el universo en un momento quedó sin la protección de los dioses, como que hubo tanto desequilibrio que era muy fácil por cualquier lugar como inyectar algo. Sí, de hecho, como que en la astrología védica dicen que cuando se juntaron todos estos planetas en el eclipse, crearon como una forma como de tridente, ¿no? Y el tridente es un símbolo también que tiene mucho que ver con la destrucción, ¿no? Entonces fue como si hubiera quedado el universo literal como desprotegido. Sí, como en un lugar ahí como mal parado, entonces podía entrar cualquier cosa. De ahí entonces viene la gran pregunta, ¿no? Y como pues hay gente que tiene esa información, la gente más poderosa del mundo en la historia de la vida han tenido un grupo de esotéricos a su lado. Uh-huh. ¿Sí? Todos. Entonces, pues como que hay acceso a esto y habrá gente muy tesa y habrá gente muy bruja y habrá gente que es como, uf, esas informaciones se están usando. Sí. Entonces, bueno, también oportuno al programa. En el escenario conspirativo, sí, claro. En algún momento he estado viendo History, que Felipe cada rato es como, eso te va a volver loca de ver esa cosa. Pero sí escuchaba como, creo que era Reagan, el que tenía también su combo de astrólogos y esotéricos por allí detrás. Claro. Y como que varias veces evitaron y después que inteligencia se dio cuenta, algo así como que le iban a hacer unos atentados y por eso se salvó al mal, ¿no? Una cosa así de loca. Sí, eso pues siempre ha sido una herramienta que ha tenido, pues que ha sido más oculta, ¿no? Y otras herramientas esotéricas que son más cercanas, como el tarot, ¿no? Eso siempre uh-huh. ha estado más a la mano, pero la astrología siempre ha tenido como una profundidad distinta. Y pues desde mucho estudio, desde mucho conocimiento, la astrología es muy mental, también hay que estudiar demasiado. ¿Qué? ¿Cómo le ocurre si es que yo hago tareas hasta las 2 de la mañana y siento que no termino, Dios? Sí, realmente es bien complejo este asunto. Bien, entonces, estamos en este caldo que abre este eclipse donde los pego a todos aquí, lo que abre es un portal, una llavecita para que me filtren N cantidad de información. Exacto. Entonces, ese es como el primer contexto, como importante. Ya de resto, pues ahorita que ha venido pasando, como puntualmente, datos como de pronto fechas, el 30 de marzo, Júpiter entró en Capricornio. Entonces, Júpiter, que es este man Zeus abundante, expansivo, que todo lo multiplica, que a veces como su capacidad de expandir tanto, pues ya en este momento es un problema, ¿no? Entra Capricornio, que es el lugar donde, pues es el lugar donde menos se puede expandir, ¿no? Si estamos hablando que Capricornio es un régimen estructurado, disciplina, sargento, ¿no? Pues llega este man expansivo y quiere hacer mil cosas, pues no va a tener permiso, ¿no? Entonces es una posición hasta un momento benéfica, es su punto de debilitamiento, entonces va a expandirse menos, ¿sí? No va a ser entonces que ya haya un cambio como, o sea, va a haber una fase donde desde el 30 de marzo empieza, como más o menos 3 meses, como hasta el 30 de junio empieza como a frenarse un poco la rapidez del contagio, digamos, como energéticamente con ese movimiento. Después, otro punto importante, ya ahorita, pues hablan, esos puntos son importantes porque son de los agentes que hablamos, ¿no? De estos planetas al comienzo. Después, el 5 de abril, Júpiter entraba directamente, bueno, lo que les digo. El 13 de abril, el Sol entra en Aries. Eso es un punto muy importante, por eso hablamos de Marte. Cuando hablamos de Marte, hablamos de Aries. ¿Qué pasa con esto? El Sol, en este proceso, en este momento, cambió de signo y cambió un signo que tiene que ver con el impulso, con la lucha, la capacidad de lucha, tiene que ver con la guerra, la capacidad de lucha tanto en yo guerrearme las cosas y también, o sea, ese es un punto positivo y también va a generar y probablemente haya temas de lucha, ¿no? Como de violencia, quién sabe, militares, o sea, no sabemos, pero la energía va a estar en torno a eso también en algún punto, ¿sí? O sea, hay guerra, pero en este momento necesitamos garra. Sí, no guerra, sino garra. Entonces, ahorita como que energéticamente hay una ayuda, digamos, como que el Sol el 13 de abril entra como a activar estos poderes como de supervivencia, de instinto. Y pensarías en este contexto, perdona ahí la interrupción, que de repente la cuarentena nos está sirviendo como una suerte de mini tregua, como les doy este espacio de verdad para que se lo piensen y se llenen de energía, porque lo que se viene es candela. Sí, pues yo no sé si lo que se viene, yo creo que ese tema como de poner el miedo adelante, es una de las características del miedo, ¿no? Que uno lo ve adelante, pues ya está pasando todo esto, o sea, ahorita también el miedo de lo que uno cree que puede pasar ya aquí, ahora ya está ocurriendo y como estamos hoy aquí, ahora, ¿no? Como así se puede también uno quitar un poquito como el video, porque pues es que ya estamos como si siendo el fin del mundo, pues bueno, un poco está pasando, queridos, ¿no? Como, o sea, ya aquí ya estamos en esa vuelta, entonces. Sí, por supuesto, es un buen punto. Yo sí creo y sí siento trabajar mucho con este signo ahorita va a ser muy importante porque va a movilizar procesos, también va a iniciar, tiene fuerza, tiene empuje, tiene capacidad como de enfrentar y combatir, ¿no? Es una energía que tan necesitamos todos, ¿no? Porque pues te va a impulsar por lo menos de que te salgas así sea de espacios interiores tuyos, ¿no? Pues como que sí, no podemos salir a la calle y sí. Pero pues no es que no solo es, o sea, si estamos hablando también que como afuera nos afecta en la Tierra, pues también vemos como humanos, ¿no? Y también va a haber un proceso fuerte con poder, un avanzar y salir a avanzar, salir de procesos y avanzar, procesos personales. Sí, ya ahorita como que también esto tiene, es lo que tiene la astrología, que resuena mucho en los procesos vitales, ¿no? Y los procesos como psíquicos del humano. Entonces, pues también todo esto lo hablamos así, pero también va a tener repercusiones personales en particulares, ¿no? Claro, Entonces, porque además es como siento yo te todo lo que hablábamos de las estructuras, pero también de los límites, siento yo que se ve un poco evidenciado. Sí, claro, el encierro en términos de lo social y es fuerte, pero el encierro también que implica para mí como individuo, a que, porque yo siento un poco que es como este juego de ponernos dentro de nuestros propios límites para soltar lo que hablabas hace un segundo, en el hoy, en el ahora, los miedos, los terrores, y como ya no tienes para dónde salir, huir, escapar, correr, Mafren, te tocó quedarte quietico en tus propios límites, te acaban de soltar esos temores, y mira tú entonces hacia dónde empiezas a buscar cómo enfrentarlos, ¿no? Que es un poco esa energía de Marte, mira qué herramientas tienes, además cómo vete hacia adentro profundo, y dónde está el quiebre, dónde está la herida, porque yo siento que también estamos tan cascados en este momento, como que nos están dando por todos lados, ¿no? La economía, la ausencia de contacto, que donde se llegue a ir internet, esto sería la locura automática, ¿no? Claro, para quienes estamos en un lugar de privilegio, que podemos pensarnos las cosas sentados desde aquí con una mixer, fumando y hablando de este tipo de cosas, pero también es como pongámonos un poco del costado de quienes no son tan privilegiados y no tienen la posibilidad de sentarse a hacer estas discusiones, y que creo que ahí realmente es donde viene un poco la influencia de la guerra y movimientos sociales, que pensémonoslo también, que eso venía cocinándose de el año pasado para acá, ¿no? Lo que nos hablabas de Sagitario, y es que finalmente si nos ponemos, hacemos un juego aquí retrospectivo, el asunto es que los movimientos en todos los países, ¿no? El año pasado como que Europa, Francia, punto, un mundo en horrendas revoluciones, en paro, y no es el paro común, ¿no? Como paramos un día, dos días en marchita, mes peluco y se acabó, sino que realmente unos ejercicios de resistencia brutales, caso Chile, caso Colombia, nosotros nos sorprendimos, yo creo que todas las personas que están aquí conectadas para todos y todas en Colombia, fue una sorpresa poder ver un evento histórico como el paro que empezó en el 21N y se movió un montón de tiempo en resistencia, vamos a las calles en la noche y hago este ejercicio de permanecer, y que está muy anclado también a lo que hablábamos de Sagitario, que es el cambio de la mente, ¿no? De la mente simbólica, de los pensamientos, de decir en mi cabeza como estoy mamado, estoy harto, lo expreso ahora en la calle porque vengo de un largo letargo y llegó el momento como de accionarla, ¿no? Sí, también, digamos, escuchándote, como me acordé para compartir también que, o sea, esta posición planetaria con tanta fuerza que pasó desde diciembre, hace mucho tiempo, digamos, la última vez que pasó esto, en las posiciones en las que están, porque es que son muchos factores que están haciendo que suceda de esta forma, ¿no? No es como tan, está muy planeado, digamos, ¿no? Como... Sí, sí. Sí, ellos se organizaron muy bien para jodernos con todo. Sí, y bueno, también digamos que de cualquier forma es la misma expresión del universo, ¿no? También estamos en un lugar donde la energía es de esta forma, ¿no? Como que tampoco es una cosa que podríamos, o sea, está como en la Tierra, ¿no? Como que nos va a pasar. O sea, es una parte de la evolución, sí, es un proceso, por eso es que es un proceso tan fuerte, porque es colectivo y evolutivo. Uh-huh. Entonces... la última vez que pasó esto, como de que se juntaran todos estos manes en lugares así tan intensos, fue hace 18 años cuando fue lo de las Torres Gemelas. Uf, referente re fuerte, ¿no? Y hablando de colapsar estructuras, el anterior fue literal. No, esto se pone más dramático. No se podía prever que fuera como con temas de salud y pandemia. O sea, es la misma energía que pasó en ese momento. Solo que en ese momento no fue pandemia, fue todo ese atentado, catástrofe, muertos, ¿no? Todo lo que movilizó, y ahorita pues volvemos como un segundo round, por así decirlo, y ahora como que el universo encontró que la manera para que nosotros, a ver si algún día entendemos, es una pandemia de que te quedas en tu casa, ¿no? Y pues todo lo que involucra en lo social, que es más allá del encierro, es claro, como todos los impactos que genera, entonces... Bueno, un poco lo que te venía diciendo era lo que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces que esto es Júpiter o tal, se llegó a esta casa, pues lo que hablábamos que pues de los importantes. Entonces Júpiter expandiéndose, pues en Capricornio no se puede expandir, entonces eso es un aspecto benéfico que empezó hace unas semanas, porque digamos que de alguna forma energéticamente se represa, o como que se reprime un poco como la velocidad del contagio. Ahorita todavía está muy en esa dinámica, ¿no? Todavía los cambios profundos estructurales que van a venir en lo social, falta tiempo, ¿sí? O sea, ahorita ni pensar como en que ya tengamos una idea de nada. No sabemos nada todavía. Mirando este reporte astrológico, porque en verdad falta un montón de cosas, ¿no? Es como, bueno, estamos hasta ahora empezando toda esta vuelta, ¿no? Mentalizarnos. Entonces, pues estamos viendo las herramientas que ahorita los cielos también nos están dando en medio de todo esto. Entonces, lo que te les decía, pues que el sol en Aries es el punto de exaltación, es el punto donde el sol se siente o brilla más, tiene toda su fuerza y también tiene que ver con la voluntad y con el espíritu y con el movimiento. O sea, tiene que haber energía de movimiento, porque si nos quedamos quietos, morimos, ¿no? También ya se apaga todo. Entonces, hay ayuda para eso. Y Marte entró a Capricornio también a finales de marzo, y eso es una posición muy buena para Marte. O sea, digamos que hay planetas que están en sus mejores lugares, ¿sí? Sí, como uno de estos manes se siente perfecto en alguno de lo que, pues sí, como del lugar donde está ocurriendo todo. Entonces eso es una ayuda también, porque Marte en Capricornio, digamos que también es el que es como, si pensamos en Marte, es como el militar que está orientado como a cumplir también. Entonces sí, ahorita es como que nos dicen, tenemos que ser militares. Tenemos que ser militares y cumplir. O sea, el universo energéticamente lo que nos dice que tenemos que hacer, a ver si lo logramos, ¿no? Porque es que esa es la cosa que está sucediendo, ¿no? Como poder comprometerse realmente, que es Capricornio, ¿no? En profundidad con los cambios que hay que hacer. Entonces, Marte ahí pues ayuda un poco, ¿no? Y Plutón después, que es el otro que hablábamos, que es importante, que el es medio este monstruo, Ades, el medio monstruo todo, que está acabando con nosotros. Realmente que siento que este fue el infiltrado, ¿no? Vuelvo a lo mismo, lo amo infinitamente. Yo tengo mi misión de vida sobre la casa de Escorpio, y Plutón es la duración, porque Lau, cuando nos da clases, como que intenta anclar la información con imágenes también, y eso me parece súper bonito porque aterriza un montón las cosas. Y cuando nos explicaba las constelaciones que son de agua, nos ponía paralelos entre las tres que hay, ¿no? De las 12 constelaciones están agrupadas de a tres por elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, Escorpio, que es de agua, es el agua intermedio. Y nos decía, piénsense ustedes a esta energía de Escorpio, que como les estamos explicando, es exactamente lo mismo que Plutón. Y ella nos ponía la imagen, es como tirarlos a ustedes en mitad de la noche, en el océano, sin ningún rescate, muelle ni nada próximo. Te tiro en la mitad del Atlántico y mira cómo coño llegas al otro lado. Sí, esta sensación de inmensidad, de tener que irme muy a lo profundo, pero aún así siento yo que tener que accionar, ¿no? Es ahí donde está la transformación. Sí, que por eso es bonito también que en medio de todo Júpiter, o sea, Zeus acompaña a Hades en esto, ¿no? Como que, bueno, sí, va a cambiar todo, hay que morir de muchas formas, hay que replantearse el sentido de todo prácticamente, ¿no? Pero pues por lo menos está el sentido acompañando esto, ¿no? O sea, como que es una lucha, y también la vuelta lleva, si se hace, o sea, que verdad lleva procesos pues que ya necesitamos como humanidad full. Es que también eso es un quiebre bien duro, o sea, es que en realidad va a cambiar todo. Ya digamos que un punto súper importante también es que como en septiembre más o menos de este año, los nodos lunares, que son como los ejes de los nodos tienen que ver con el karma, sí, como nuestros excesos y nuestros procesos, como adelante, qué hacer. Esto todo viene ocurriendo en un eje de Sagitario Géminis, que tiene que ver con la mente, con la política, con los ideales, por eso tiene este tono, ¿sí? Uh-huh. Y digamos que ya en septiembre los nodos cambian y ya vamos a cambiar de tema, o sea, como que también va a haber un momento en que la cosa va a parar un poco. Pues pero Plutón, discúlpame, Plutón ahorita mismo lo tenemos en Sagitario. Exacto, sí. Y Plutón entra a Capricornio el otro año, 2021. O sea, todavía estas transformaciones del dios del destino no está haciendo estragos en las estructuras, aún no, todavía está generando estragos en las ideales y en a quién seguimos y a quién le creemos y qué tenemos que hacer y perderse también como un poco la capacidad de liderar en realidad, ¿no? Como que ahorita a ese punto... Sí, pienso en un concepto que eras muy, muy reiterativa, y es que Plutón nos empuja también a la desnudez. Y si lo situamos desde Sagitario, lo que pienso es que el ejercicio de implosión de Plutón en este momento está en eso, como los llevo desde el mundo de las ideas, de su mente simbólica, a que vayan a lo más profundo, vayan a la muerte, vayan a la oscuridad, algo en lo que ha sido muy reiterativo mi profe, también por mi adicción a este asunto de Escorpio. Es como, marica, vete con el sol de la mano un poquito para que puedas pasarla, ¿no? Porque a mí me parece muy bello cuando hablabas hace un rato que la astrología está supremamente vinculada con la mitología, y es que sí, nosotros vamos al Hades, pero primero pues tengo que tener algo de oro, algo para entregar, ¿no? Para que el Caronte yo le entregue y diga como, si me monto en la balsa y me puedes llevar del otro costado, pero no voy del otro costado a quedarme allá en la infinita oscuridad, ¿no? Sino que voy porque hay otra cosa por hacer después de... Sí, tú hablas, acabas de tocar un punto súper importante, bonito que tenía por ahí también. Tú me vas diciendo de tiempos, linda. Digamos tranqui. Que todo lo que dices es bonito y pasa ahorita que energéticamente hay una... A ver, los planetas también se comunican entre ellos, ¿no? Entonces hay unos mensajes ahorita que están tensos, hay como discordias en el Olimpo en este momento. Y digamos que... Plutón, que ya sabemos que es este personaje, ¿no? Transformación, Hades, muerte, lo que estamos nombrando, está haciendo cuadraturas o tensiones o está chocando con el Sol. Dentro de otras cuadraturas que tiene con Mercurio, y bueno, ya no vamos a entrar tanto en eso porque pues al final es un poco más difícil. Sí. Pero ese punto de Plutón-Sol es muy importante porque mitológicamente tiene también que ver con el mito de Orfeo, y estabas hablando justo como de la entrada al inframundo, el Caronte, ¿no? Uh-huh. Y acá digamos que ese mito, o sea, como que ahorita nos está costando volver a la vida, o sea, ahorita como volver a la alegría, volver al presente, volver a las cosas, está siendo difícil energéticamente. Este mes, digamos, hoy, digamos, hasta más o menos mayo, sí son momentos tensos, sí, todos estos dioses están peleando entre ellos, están hablando, están... Sí, entonces estos meses sí van a ser un poquito más tensos, las tensiones igual se irán como menguando, irán bajando como hasta el 3 de mayo, ¿sí? Como que parece que en mayo la energía empieza a tener como un tono diferente, cambian algunas cositas, dejan de estar estos como en pelea entre sí, y de hecho empiezan a haber energías favorables también. Júpiter empieza a hacer trígonos, hace trígono con el Sol y con el Mercurio, que Júpiter sí es el expansivo y toca la voluntad y la medicina y toca el pensamiento y toca... Okay. Sí, como que por ahí puede haber como energía que empiece a movilizarse también. Eso va a pasar durante el año, sí que hay flashes como energía que van a tocar estos puntos. Como son básicamente tres puntos que se van a ir repitiendo a lo largo del año porque los planetas también retrogradan, o sea, también se devuelven, pues pareciera que se volvieran. Aprovechemos, ¿no? Eso te iba a decir, Lala, como Feli nos decía hace un momento, que en nuestras discusiones él sentía que decía un montón de babosadas frente a las disertaciones astrológicas y sus conceptos. Hay una cosa como a la que le tenemos terror todas las personas que medianamente entendemos de astrología. Se ve muy marcado con Mercurio, porque, o sea, para mí es un terror total. Mercurio empieza a retrogradar y yo quiero sentarme a llorar porque es como, vete ya, no te quiero más. Pero estaría bueno en ese escenario que le expliquemos a nuestros oyentes qué es una retrogradación. ¿Cómo funciona? Primero, como en lo físico, ¿cómo lo puedo medir en términos de lo matemático y qué significa eso? Bueno, pues retrogradación es un movimiento aparente de la Tierra, ¿sí? Que pareciera que el planeta se devuelve. En realidad no se devuelve, lo que pasa es que es como cuando tú estás en el carro o estás en la calle y tienes un bus al lado y el bus arranca y tú sientes que te está rodando en el carro, ¿no? Como que sientes que te estás devolviendo, pero en verdad es como sí. Por todo lo que está alrededor, por los agentes externos. Entonces, pareciera que el planeta se devuelve, es como si estuviéramos en el carro, como, ¿no? Como estoy rodando, pero en realidad no se devuelve como tal, solo que va a tener esa visión o esa característica que parece que se devuelve, y devolverse pues va a tener ya, como explicará, todo ese momento retrógrado, ¿no? Es un momento en que la energía se recoge, un poco es como cuando la ola se recoge, ¿no? Te estás en el mar, llega la ola, cuando se recoge, pues es la energía como en contracción, ¿no? Entonces, cuando la energía se contrae, va a revisar, se devuelve, se pregunta, obviamente a procesos inconscientes, profundos, y es un como la energía no va hacia adelante en este punto. Entonces, son tiempos en que, pues, que es como nadar en contra de la corriente, a veces de pronto no es lo mejor, ¿no? Como tampoco me parece, y no soy partidaria, que si en mi carta sale una cosa, pues no la voy a hacer porque mi carta dice algo al respecto, pues no, tampoco, ¿no? Pero la energía retrógrada sí va a hacer que sea muy retador el movimiento. Sí, como que es tiempo de recoger, esperar la ola, después va a volver a llegar. Pero en retrógrado es como, y eso va a depender del planeta que retrograde, porque todos pueden retrogradar, y eso va a depender de la propia carta astral, ¿no? Cómo a cada uno le afecta. Mercurio retrógrado, por ejemplo, no es igual para todos. Exacto. Pero digamos que sí va a marcar un proceso como general. Entonces, sí, pues retrogradar sería ese movimiento aparente de la Tierra, que va a tener una interpretación simbólica, por así ponerlo, que es lo que te cuento. Bien, bien. Qué pena, y el pequeño como paréntesis, pero sí está bueno, porque de repente yo te alcanzo a coger la caña y del todo, o sea, para las personas que están escuchando, yo hasta ahora estoy empezando, voy en mi sexta casa de estudio, quiero aclararlo. No, también, entonces, como que le alcanzo a coger el ritmo a mi maestra, pero bien, es para aclarar concepticos. Continuemos, continuemos. Gracias. Bueno, y entonces ya hablando como que en este abril hasta comienzos de mayo, pues no sé si ustedes, pero pues para mí está siendo bastante tenso. O sea, siento un peso de Capricornio de la Tierra, ¿no? Como, oh, ¿cómo puedo moverme con tanto peso? Empieza a aligerarse un poquito y ya en mayo también pasa importante que este Plutón, man, que está ordenando el universo, y pues el man no puede hacerlo de una forma más amorosa, porque no se trata que no te duela, sino que te ordenes, ¿no? Empieza como a calmarse un poco, entonces deja de ser tensiones y ya eso va como a aligerar la energía. Lo que va a pasar durante mayo es que Neptuno, que es el planeta, que es otro gran dios, que es Poseidón en la mitología, como que aunque no están estos ejes que estamos hablando, va a estar haciendo en otro lugar del universo como sus berrinches, digamos, ¿no? Entonces va a ser un poco de mover las olas y va a ser difícil como entrar en este proceso más espiritual y entender como que hay que entregarse y rendirse, ¿no? Este tiempo todavía va a ser difícil para energéticamente poder entrar allí. Entonces eso es lo que sí se va a ver en mayo, más que lo que está pasando ahorita, de que en todos esos planetas están peleándose, ¿no? Como que ya cambió un poco el tema. Ya entonces les decía que después lo que viene es que todo empieza a estar un poco más tranqui en mitad de junio. Júpiter, que es este expansivo, que pues en momentos muy virtuosos, en ese momento genera tanto caos, entra en una pausa, ¿sí? Se desconecta, deja de comunicarse con otros. Y bueno, ya después se activan energías también como armónicas en junio, julio. Esto va a estar como un clima muy, no, pues como muy, no se va a sentir mucha diferencia en ese tiempito, ¿no? Junio va un poco plano. Lala, no sé qué piensas, como estamos empezando ya con la parte de las proyecciones, okay. que queremos moverlo al siguiente bloque. Como en cortada síntesis, espero que se hayan dado cuenta que sí, nos están metiendo una revolcada fuerte, introspectiva, en este momento, desde el mundo de las ideas. Esto se puede poner un poco más fuerte más adelante, porque estamos en este momento en guerra de titanes astrológica. Bien, entonces les repetimos para quienes tengan dudas, preguntitas, etcétera, por favor escríbanos por el chat de www.lavoxpopuli.com. Quienes estén conectados por medio del Facebook Live, aprovechamos igual para enviarles saludos a la comunidad de Criyamana que esté por ahí conectada, a nuestro grupo de chicas astrológicas que sé que siguen por ahí, a la gente que nos está siguiendo, todas y todos los oyentes, Angelita, Clau. Se les ama infinitamente, gracias por hacernos el aguante ahora. Y pues bueno, los vamos a dejar con Yo Aprendí y nos damos aquí una pausita, esta cantidad de información, para poder irnos hacia el futuro en el siguiente bloque. Ahí los dejamos, www.lavoxpopuli.com. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica.

Parece que está buena, a mí me da la impresión. Sí, eso. Ahí sube un poquito para que te escuchen ahí. Y vamos con las proyecciones, que tal vez es lo que más le interesa a uno, como las proyecciones sobre una lectura cartográfica, ¿no? O sea, como uh-huh. también, que creo que eso es lo interesante a propósito de pues como de cómo se interpreta la astrología y ese tipo de cosas. Y aunque ustedes nos la ahondaron también a propósito de la diferencia entre lo sideral y lo tropical, y la precisión, y que todos tenemos el signo que no es, y ese tipo de cosas, que haremos otro programa para que la gente se desengañe. Tristemente no son el signo que ustedes creen que son, compañeros y compañeras. Es un favor gigante que todo el mundo ya le llegue esto y nos va a pelear todos los días en el mundo con este cambio que cuesta tanto. Ya está, así es otro, es otro. Y yo no sé por qué me da la impresión que además es como, no sé si te pasa a ti, pero cuando uno llega a este desengaño de, marica, no soy Aries y no soy Piscis, que para mí era como, son lo más llorón, sobreactuado, etcétera, del mundo, y me llega como, eres Piscis, maldita sea, o mi némesis, ahora soy mi némesis, que eso es tan horrible. Bien, antes de continuar... tenemos varias cositas sobre la mesa, aquí hay varios grupos que están bien, bien activos lanzándonos preguntas. Pregunta a mi madrina Bella Lina, dice, tengo una duda, si cada uno tiene una carta astral, ¿cómo se une con la carta astral general? Sí, que era lo que hablamos, y un poco, si nos ayudas ahí con la respuestica antes de continuar. Sí, claro, lo que pasa es que en ese caso hay dos, digamos, dos lugares desde el cual se puede abordar como la astrología, como viendo el mapa general, como universal, que para todos es igual, ¿no? Como que la luna hoy está menguando, para todo eso es real, o sea, el cielo en la luna podemos comprobar ese dato científicamente. Sin embargo, también hay como un mapa personal, es un mapa que surge de tus datos de nacimiento, que lo que hace es como... manda una foto de cómo estaban los cielos en ese momento del nacimiento y cómo se progresa ese mapa en los años. Es como si agarras una piedrita y la botas en el agua, ves que va haciendo como ondas, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco va a ser eso, como tu propio mapa natal, que es con tus datos de nacimiento, es como si se expandieran esas ondas del mismo mapa. Entonces es como uno vive un universo personal, una vida propia en relación a un contexto mayor. Generalmente, pues, yo trabajo más es con el propio mapa, ¿no? Pues, como ver todo esto, cómo te afecta a ti en lo personal y qué te pide a ti en tu propio mundo. Entonces, eso ya se mira usando como diferentes mapas que nos da la opción de investigar eso, cómo están los planetas hoy, cómo se mueven para ti. Claro, y un comentario que hacía un poco al principio, hablando de los planetas como personas, por eso intentamos hilarlo así, ¿no? Que al principio podamos presentarlos como individuos para que después pudieran entender cómo estos individuos desde sus características tienen una interacción con una constelación, pero además la misma interacción entre ellos. Y les comentaba como, claro, ahorita sí estamos hablando de Sagitario, Capricornio, todos los movimientos planetarios que hay entre estas dos constelaciones, pero es decir, lo que les comentaba en ese momento, mi Sagitario está puesto en un lugar completamente distinto a la carta de mi maestra, a la carta de Felipe y de la mitad de las personas que nos están escuchando en este momento. Entonces el proceso al que me va a empujar este Sagitario y todas estas interacciones, en mi caso va a estar puesto en un lugar y en el caso de ustedes va a estar en otro completamente distinto. Es ahí donde podemos como individualizar el proceso. Obviamente mi maestra Lala habla del asunto individual porque, como les comentó al principio, es terapeuta. Entonces en su proceso de acompañamiento la astrología es una herramienta fundamental. Otras cositas por aquí que aparecen nos dicen cómo estamos intentando, es más, hay alguien que está tomando nota en este momento, Clau, como estoy intentando anotar todo lo que puedo para entender qué carajos es lo que está pasando, lo lindo. Y otra de nuestras oyentes, Lau, besitos, dice predicciones y tips, consejos, SOS, como no, yo no sé qué vamos a hacer, pero vamos a intentar cómo desenmarañar el asunto ahorita, con lo que vamos a arrancar en este momento, que ya el ala ha venido avanzando un poco, hablando de las proyecciones hacia mayo, de lo que está haciendo a junio. Lo vamos a sintetizar ahora porque nos vamos a intentar ir un poquito más lejos, como septiembre, hacia enero, vamos a ver cómo se va moviendo el asunto, y Y consejos ya nuestra terapeuta nos va a ayudar después de que terminemos esta proyección. Y queremos después de esto avanzar con dejar un ritualito, ¿no? Como una invitación allí para buscar un refugio en lo espiritual para trabajar. Entonces, si te parece bien, arrancamos con las proyecciones, ¿vale? Listo, sí, igual esta parte ya también como que empieza a pasar menos en realidad. Sí, ahorita como que todo ha estado muy intenso, muy rápido, muchos de estos manes haciendo las suyas en donde quieran, además están en sus puntos súper favorables, entonces tienen más fuerza todavía en lo que hagan. Entonces como que un poco estamos acá abajo sufriendo como la merced, ¿no? Como esos movimientos de esos manes arriba, que sí, pues están en pelea. Y pues en la mitología, bueno, se van allá y van a entender muchísimo de todo lo que está pasando ahora. Es muy loco que pareciera que en la mitología hoy vamos a entender la realidad. Sí, es reloj. Sí, porque es un viaje como de retrospección, ¿no? Voy al atrás a recoger información que increíblemente está súper vigente para que entendamos esta pelea de monstruos del día de hoy. Sí. Entonces, de ahí, pues, ya en junio, digamos, que lo que les decía es que va a haber una pausa de tanto movimiento rápido, expansivo, ¿sí? Digamos que está desconectado ese planeta, no se comunica con nadie más. Entonces, deja de potenciar un poco y se activan como aspectos armónicos con Marte que hablábamos, que era como esa capacidad de como salir, tener la fuerza, como la fuerza tanto física y del valor, ¿no? Como para enfrentar la vida. Ya después, digamos que mediados de julio, mitad de agosto, pues ese es un momento que también se vuelven a activar todos con todos, ¿sí? Como que vamos a ver que la energía en este año, por ejemplo, pues por lo menos va a estar como hacia adelante y retrocede, ¿no? Vamos a vivir varias veces como procesos similares durante el año. Entonces acá sí pasa algo importante y es que en agosto los nodos que hablábamos que era como el karma, ¿no? Como el gran tono o la gran invitación universal, colectiva, que si todos estos temas como de la estructura y la pandemia son formas, ¿no? Como que obedecen a un proceso, entonces como que hay que ver más allá de la forma. Entonces como ya en ese punto los ejes del karma, digamos, cambian de eje y ya entonces no nos va a ocupar tanto la política, la conspiración, el ideal como solo como sí como es de los ideales, sino ya va a ser un tema más de cómo entonces podemos anclarnos más en este movimiento, ¿sí? Ya va a empezar un tema más hacia el construir, hacia el avanzar, hacia el construir, ¿sí? Esto no nos podemos quedar en este así todo el tiempo. Tenemos que soltar lo que haya que soltar para poder avanzar en nuevas formas. Y ya después, como en septiembre, ya ese va a ser el tema que ocupe y no tanto la desestructuración ahorita, digamos, que podemos sentir. Entonces ese punto va a ser un punto de descanso de alguna forma. Y ahí digamos que pues todo empieza a ser lo mismo, ¿sí? Como que entonces ellos empiezan a pelear entre ellos, lo que hemos estado hablando se repite, no, pues, no entrar mucho más ahí. Y en noviembre y diciembre hay aspectos muy benéficos, por fin, ¿no? Hay un punto como de luz también. Una treguita, nos van a dar una treguita muy amable en septiembre, que muchas gracias, esas treguas, ¿no? Un momento de respiro y descanso en medio de todo esto. Yo creo que mayo también está bonito para que se pueda descansar un poco. Mayo, septiembre, ya después en noviembre, diciembre, se junta como Saturno, se amiga con la medicina. Júpiter también conecta con la medicina, es un buen momento para la medicina. Lala, ahí pregunto una cosa, pensándolo entonces que va a estar favorable con la medicina y la salud, potencialmente hay, no sé cómo lo veas, pero se abre la puerta para encontrar la vacuna, una cura al menos, o un tratamiento mucho más efectivo que no dependamos solo de maquinaria. Pues bueno, eso es muy difícil de decir, ¿no? Pero digamos que eso va a depender. Es que van a haber varios momentos de prueba también durante el año, ¿sí? Y todo va a depender del trabajo colectivo que hayamos hecho también en conciencia. Si es que eso es lo que mueve al universo al final, esto no es porque sí, es como la forma en que los humanos íbamos a entender un proceso. So, es decir, como siento un montón que no te esté gustando, siento un montón, pues no les importa, o sea, ellos no tienen por qué tener, somos unos simples humanos, ¿sí? Entonces, pues, es como, y son los maestros también, ¿no? Entonces, es como de para nosotros los chiquitos en la Tierra tratando de aprender cómo es la vida, ¿no? Y eso es un proceso que entonces, sí va a tener esos alivios y si digamos que ya va, después va a cambiar el tono, sí, como de lo que hay que trabajar ahorita, es lo que digo, si todo lo hacemos bien, o sea, si colectivamente nos metemos cada uno desde el trabajo individual a hacer lo que tenemos que resolver en espiritual, que es lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Enfrentarnos a nuestros temas, que son nuestros límites, que es la realidad, que es Capricornio, que es la filosofía, que es lo que yo creía, ¿no? Saturno, que es lo que me da sentido. Eso se está moviendo un montón para todos. Entonces, ya un poco va a ser poder salir de eso y dejar como obedecer el movimiento que nos resistimos tanto, que es pues que lo que esté flojo que se caiga, ¿no? Ya para qué seguir pegando con chicle lo que no se sostiene más. Pero pues salen los miedos, salen los temas personales, entonces que sí, se mueve todo, entonces no es tan sencillo por eso, pero ese punto va a ser importante en mitad del año también en solsticio, va a ser importante porque va a haber otro eclipse, entonces se junta el solsticio con un eclipse y ese momento también es una cosa que casi nunca sucede astronómicamente, entonces ahí se va a medir mucho también. Acuérdense que los eclipses son advertencias, entonces según lo que hicimos se va a movilizar el universo de ciertas formas para llevarnos a entender el proceso, pues asegurarse que estemos en el camino que es ordenado para el universo. Entonces, esos momentos van a ser importantes porque en noviembre y diciembre la energía va a estar muy dispuesta, va a haber mucha energía abierta que puede favorecer un contacto con una cura. Yo pensaría que si logramos hacer el proceso, si estamos a tono todo el tiempo con lo que tenemos que hacer haciendo, sí puede llegar a ese punto. Pero si nos hacemos los idiotas y seguimos pensando cosas que no, pues no va a pasar nada, va a ser peor. O sea, ¿podría ser peor? Sí, podría ser peor. O sea, si no hacemos trabajo, sí podría ser peor. Entonces pensémonos que esto que está pasando en este momento también es una advertencia, ¿no? Como aprenden a la buena y de verdad en medio de todo les estamos dando medianamente pasito. Pero si no la cogen, hay algo, una palabra que acabas de mencionar y me parece fundamental, sobre todo en el contexto de la Vox, y es lo colectivo, ¿no? Sino porque, claro, uno estando encerrado puede desesperarse un montón y decir, marica, me voy a ir, pero cual Buda con un tornillo a los cerros orientales a meditar y me vuelvo el más espiritual y ser transformador y de luz. Pero claro, que no puede permanecer en la coyuntura de el encierro y toda esta mierda que me estoy revisando interior, ¿no? Que era el ejercicio de Plutón de te suelto los terrores y ve y mira tú qué haces con esa vuelta de constrúyete, reconstrúyete como una suerte de fénix. Pero si no la logramos, o sea, si te entiendo, si este proceso no permanece en el tiempo, porque yo siento que también el universo lo que está haciendo es ponernos a arar, ¿no? A generar una siembra para poder construir algo nuevo. Ese siento que es un poco el ejercicio de prueba. Y si no permanecemos y resistimos en este ejercicio reflexivo, pero no es solo la reflexión por la reflexión, sino decir como, marica, en este momento aterricémoslo, ¿no? En Bogotá tenemos un montón de lugares supremamente vulnerables que ya hemos visto aquí por el grupo de la Vox, nos han estado mencionando varias situaciones, ejercicios de resistencia en Ciudad Bolívar, entonces la gente, por ejemplo, en Bosa se está yendo, yo que sé, a la Cálida a hacer bloqueos y barricadas, pues porque tiene hambre, ¿no? Y yo, pues con hambre uno de grande aguanta, pero si yo tengo un combo además detrás, no voy a hacer ese ejercicio de decir, no, pues aguantemos y comamos tornillos, sino vamos a hacer un ejercicio de resistencia, y es si estoy haciendo la resistencia es porque hay algo en mi cabeza que me permite esclarecer como no es un solamente una hora, ¿sabes? No es como porque pienso en el coletazo posterior a esto, que también seguro y es súper largo, entonces es no voy a hacer un ejercicio de resistencia y de dignificarme en el ahora, sino que esta conciencia de dignidad debo realmente interiorizarla y hacerla prevalecer, porque entonces si en el devenir se va a venir otro ciclo así fuerte de pelea de titanes, pues va a volver a revolcarme exactamente igual, y es como haber perdido el tiempo ahora, ¿no? Sí, no, y eso se paga también, por eso como la canción del comienzo me pareció muy clave para todo, ¿no? Como todo se paga, y es muy fuerte tocar esta energía, es fuerte, ¿no? Es muy cruda, da miedo, y es como, pues marica, ya no estoy con punto en asumir, que es lo que estamos hablando desde el comienzo, ya cada uno tiene que asumir y también hacer los cambios que tenga que hacer, ¿no? Y pues, y lo que tú hablas de ese ejercicio de agarrar, Eso es lo que viene cuando cambien los ejes del karma. Sí, eso va a empezar a todo, o sea, puede ser posible a partir de septiembre. Ahorita todavía no estamos en ese punto, que la astrología siempre muestra eso, como que vamos muy a prisa, queremos que las cosas pasen ya muy rápido, y en realidad todavía estamos en una fase en la que, todavía no estamos tan perdidos. Okay. No rehusamos. Lala, es que nos mandaron una pregunta así, pero del putas, y obviamente hay que asignársela a la maestra, yo hasta aquí llego, debo decir. Dicen aquí de mi grupo espiritista, Noé, sabes que te amo toda la vida para siempre. Dice Noé, ¿podría decirse que Plutón es un planeta espiritual a pesar de ser tan avasallador? No, casi nada. Y que la condición en la cual nos encontramos actualmente es de una muerte de la parte física, pero una libertad del espíritu. ¿Cómo ver esta situación de trascendencia en donde cada uno esté en disposición al cambio y romper con ataduras de distinta índole? No, mi amor, obviamente te la tenía que dejar. Dios te bendiga para la respuesta. No, pues bueno, claro, Plutón es profundamente espiritual. De hecho, es el, o sea, Plutón es el planeta que rige a Escorpio. Escorpio es el segundo signo de agua. Tefa estaba hablando que hay tres signos por cada elemento. Digamos que en el máximo elemento es como que se desarrollan virtudes también más especiales de lo que ocupe el elemento. Por ejemplo, si hablamos de Escorpio, que es agua, que es toda la parte emocional, que Escorpio va a tener también que ver con el mundo esotérico, con lo sensorial, con la apertura, como a que los sentidos me estén mostrando más espectros de mi realidad. Eso cuando evoluciona llega a Piscis, que es la energía, digamos, del gran padre, cualquiera que sea en la religión de cada uno, ¿no? Entonces es un pasito, está muy cerca al reino espiritual, o sea, está muy cerca en el, digamos, por proceso de elemento, está muy cerquita al punto más elevado del agua, de la emoción, del corazón, ¿sí? Entonces, claro, es muy espiritual. Lo que pasa es que tristemente es como que, o sea, digamos también, si ustedes se imaginan que este sábado es que viene el inframundo es oscuro, si alguna vez han visto algo, mapita por ahí, alguna película, incluso cualquiera, como que hable del inframundo, pues es un lugar que es frío, es solo, es oscuro, es miedoso, ¿no? Y ahí vive Hades, o sea, él es el dueño del inframundo, él es más poderoso, pero es un lugar que es frío, que es solo, ¿no? Lo que les digo. O sea, tampoco el man está parchadísimo ahí, entonces él también es muy duro y tiene un corazón muy frío. Entonces, pues él por amor también hace los movimientos, ¿no? Pero también su tono y su forma es como una persona que en verdad es dura, porque también le ha tocado como estar en lugares de mucha oscuridad. ¿Sí? Entonces claro, no tiene forma de ser como tan amoroso. Yo siento que hay algo que se vincula y tenemos que ponerlo en lo personal. Y yo sí estoy completamente convencida que lastimosamente los procesos que nos calan profundo, que realmente generan transformaciones duras, profundas, cambios de perspectiva, pues vienen en un frasco no tan agradable, y eso es una realidad que siento que debemos asumir, ¿no? Uno... Claro, empujas hacia lo reflexivo y lo que hablabas de lo sensorial en Escorpio, el agua, que es cómo me permito atravesarme desde la emoción, ¿no? Me dejo sentir. Y sería súper bello que llegáramos a puntos reflexivos sociales viendo un video de YouTube de un niño ayudando al abuelito a pasar la calle. Pero pues lo que es real y concreto es que en el mundo en el que vivimos, hiperacelerado, donde al parecer nada cala demasiado profundo, pues este tipo de situaciones es como que siento yo que dan una luz de esperanza, pero no te empujan a la transformación. Lastimosamente la transformación y este escenario de muerte, que también es importante que entendamos que Plutón no hay que vincularlo necesariamente con la muerte física, ¿no? De hecho está un poco más lejitos, pongamos, distanciémoslo un toque. Es una muerte espiritual, ¿sí? Y en ese sentido, pues, obviamente duele un montón empezar a decirme a mí mismo como ver unas fallas sistémicas en mi cotidiano, en lo que vivo, etcétera. Y ya empezar a verlas tan materializadas, tan profundizadas, tan fuertes, pues es Plutón, el único que aparece allí y nos dice como muérete, sí, muérete, muérete con alegría para que después de la muerte, y esto también está muy vinculado a espiritualidades, ¿no? Espiritualidades diversas, yo y mi maestra lo sabe, mis prácticas religiosas son yorubas afrocubanas, aprovecho aquí el momento por si acaso para enviarle saludos a mis babalaos de mi casa religiosa. bella y maravillosa. Dentro de mi espiritualidad, la idea de morir y renacer es una constante, ¿sí? Aquí el ejercicio de la muerte es como simplemente estoy abriendo una puerta, ¿ya? Como la paso y del otro lado me siguen esperando cosas. Y siento que ese es el escenario que nos está planteando Plutón en este momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues también se entiende que energéticamente es un proceso bien complejo. O sea, digamos que también esa es una de tus virtudes que siempre te he dicho, ¿no? También ese es un regalo tuyo. No es tan sencillo para los otros mortales que no tenemos esa tenacidad, digamos, y que no, ¿sabes? Pararnos tan fuerte. Entonces, sí, claro que es profundamente espiritual, cada uno lo va a vivir distinto. Sí, entonces lo que yo siempre he dicho, como la mejor manera de cubrirse en salud es hacer la vuelta, lo que hay que hacer. Entonces, si hay que morir, pues que hay que morir y preguntarse, ¿no? Entonces, ¿qué está muriendo ahorita? Y terminar de dejar que soltar al final es una ilusión también como bien tonta, porque pues es como el último movimiento consciente que yo puedo hacer, pero pues las energías y las fuerzas superiores del universo van a seguir moviendo las cosas como tienen que ordenarse. O sea, como que al final ni siquiera es... no puedo hacer mucho con lo que el dios Plutón, ¿no? Dios del destino también está pidiendo para el proceso de cada persona evolutivo, ¿no? Entonces sí, por supuesto que es súper espiritual. De hecho, me parece que es una mirada espiritual. Tú puedes desarrollar una mirada espiritual frente a esto, pero es más una mirada más que una característica principal. Sí, porque es que la parte espiritual es un poquito más adelante. Ahorita, pues, sí, obviamente tiene que ver con energías como supremas, ¿no? Pero digamos que la parte ya la de la espiritualidad en la astrología tiene mucho que ver con el amor y con abrir el corazón. Y acá uno todavía se le está quebrando la armadura, ¿sabes? Todavía no hemos podido usar el corazón del todo. Estamos todavía como en destrucción, ¿no? Entonces, desde ese lugar es bonito, pues, que sería tu mirada y que, por supuesto, hacia allá evoluciona. Y frente a la libertad, claro, también ahorita hay unos aspectos que están haciendo Saturno-Urano, por ejemplo, están peleándose, ¿no? Saturno, que es el de las estructuras fijas, y Urano es el loco del tarot, la revolución completa, ¿no? Entonces, claro que se vive mucho esto en la mitología. Urano, dios de la libertad, era como el primer dios, ¿no? Y este dios tenía... pues la ley era que los hijos que tenía iban después a ser como los dioses, ¿no? Como si fuera el rey y los reyes los que vienen, ¿no? Y entonces él, como no quería perder la libertad, ¿no? No quería perder su libertad, pues entonces se comía a los hijos para que, pues, no lo destronaran. Y en eso después la esposa manda a sus hijos a castrar a Urano, y el que va a cumplir la tarea es Saturno, que es otra vez este agente del que estamos hablando. Es el signo de la responsabilidad, el compromiso, de en verdad, de la montaña, ¿no? Inamovible y firme, como las cosas son así, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces él fue y tenía que hacer la tarea que la mamá le dejó y castrar a su padre Urano. Y ahí, digamos, es como la mitología, la parte en que surge, cae como una gota de sangre al mar y nace Venus, que es el amor, ¿no? También un poco entre esta pelea de entre cómo me limito, ¿no? Y qué es la libertad. Pues es que además la libertad es un concepto que es súper profundo en la astrología, también ese es un tema infinito. Iba a hacer aquí como un paréntesis, hablando precisamente de la castración de Urano y demás, y tengamos un poquito de libertad, que esto es conspirativo, no se nos olvide, maestras, escenario, podemos venir a conspirar acá, y quién va a decir que no. Además, si estamos en Sagitario, haga lo que quiera con sus conspiraciones, tal cual. Pero no es lo mismo. Sí, exacto. Entonces lo que me pienso un poco es con todo lo que acabas de hablar con la figura de lo paterno, ¿no? Que estamos en esta guerra nuevamente de titanes alrededor precisamente cómo me conecto un poco con el sol, lo que mencionabas hace un rato, de Capricornio y sus estructuras y demás, sería correcto, y esto es para vincularlo un poco con este movimiento tan fuerte feminista que se ha estado alimentando, y es está bueno pensarse que estas estructuras patriarcales también están, todo lo que está pasando universalmente está empujando para irlas deconstruyendo progresivamente. Sí, absolutamente. Oye, es que ya hay que entender que yo no sé, qué locura que nos haya tocado, pero ya el universo, ya la vida es otra, ya es otra. O sea, ya es un cambio que no alcanzamos de pronto ni siquiera pues se veía venir, ¿no? También, o sea, lo que pasa es que los procesos son bien lentos y los procesos toman mucho tiempo. La astrología enseña eso, que los procesos son lentos y los procesos sociales son más lentos todavía. Si los procesos del alma son súper lentos, ya un colectivo, pues, el alma del colectivo se demora más en moverse. Sí, pero ya se venía a venir que pues es necesario hacer cambios profundos y ya cuando cambiemos al eje de nodos de karma, que les digo Tauro, Escorpio, pues ya sí, ahí sí se va a varar el campo, ¿no? Ahí sí ya va a ser como listo, ya tengo abono, también hay que tener la mierda para abonar, ¿no? También todo es un proceso, o sea, esta parte de pasarla mal o de estar, es muy importante dentro del proceso. Yo sé que no resistimos mucho a estas como tempestades o estas revolcadas de la ola y nos ahogamos y nos da ansiedad y nos preocupamos y pues lo que es natural, ¿no? Como que obedece a la misma energía. Pero por eso digamos que hay que, pues, la manera que, y la razón, yo a pesar de haber sido estudiado periodismo y trabajar un rato en eso, como la razón que me llevó también como a buscar otra cosa, les decía, a ver, eso como poderme salir de la lógica o de la racionalizar o de esta cosa tan obsesiva de tener que entender todo, porque todo el tiempo tenía mis justificaciones y explicaciones de cualquier cosa, y fue como aprender que también, o sea, que si yo suelto y que si yo me dejo transformar y esto, no sigo, o sea, sigo siendo también esa otra parte también la tengo, ¿no? Como que no. En la mitología, cuando un dios mataba a otro, era significaba que apropiaba su poder. Lo integro, ¿no? Lo integro sería el término aquí adecuado, la integración. Sí, lo integra. Entonces, después de que uno muere, uno tiene la oportunidad de integrar un poder. ¿Sí? Digamos, entonces, pues va más como por ese lado, como poder encontrar algo que tenga más sentido, aparte de como estar en cuatro paredes donde pareciera que no hay profundidad y está así Saturno, que es rígido, estructural, todo esto que es un muros y muros y muros, pero nos está acompañado de Plutón, que es el maestro del mundo esotérico, de la magia, de los poderes. Por ahí entra Zeus, que es el gran protector también, que creó los humanos, ¿no? Entonces también entra, hay fuerzas interesantes, o sea, es una gran novela lo que está pasando allá arriba. Literal, es un novelón. Lala, nos envían una otra preguntita antes de que continuemos con el tema de las proyecciones, ¿vale? No lo vamos a llamar predicciones porque aquí nadie se le va a dar número de baloto, ni amarre, ni nada. Entonces lo vamos a poner en términos de proyección el asunto. La pregunta que nos envían en este momento es esta: ¿alguna relación espiritual de la humanidad de este momento con la Tierra, Pacha, Gaia? ¿Hacia dónde nos lleva la conciencia y el despertar de volver a ese origen? Me encanta, no ser quien tiene que responder. Sí. Pues bueno, es que a ver, lo que pasa es que en la astrología, desde la astrología empezar que la Tierra es el centro, ¿no? O sea, como que todo nace de la, o sea, todo esto ocurre porque estamos en la Tierra para nosotros, ¿no? Si no estuviéramos en la Tierra, no nos pasa esto. Seguro, sí. Entonces, como que sí, por supuesto que son movimientos, pues, como de la Madre Tierra, sin duda. Además que también en la astrología védica es bonito porque algunos planetas que están actuando, que ya les conté, tienen otros nombres porque a veces no, otros dioses, ellos usan, pues, como los dioses Vedas. Pero ellos hablaban de que hay planetas ahorita o activos o estrellas que hablan también del llanto de la Tierra, que la Tierra se está purificando, que los están protegidos los animales, sí, que eso también se está viendo vivo, ¿no? O sea, yo tengo colibríes en mi terraza, es como que está pasando, ¿no? Sí, no, como pues que... pavos reales en la mitad de Madrid, es como, no me jodas, y un canguro paseándose como, hola, vemos... Sí, entonces, claro, digamos que lo que pasa ya en el punto más espiritual, cuando uno ya, digamos, podemos pisar ese territorio en algunos momentos, digamos, pues así ya viene como la entrega a todo. Sí, entonces acá ya te entregas y entregarte a todo, pues es como volver a llegar a esa gran huevera, ¿no? A ese gran lugar en el como... mágico, y como entregarlo todo, y hasta el cuerpo, y devolver todo. Entonces, al final, cuando morimos, pues somos de la Tierra y vamos a la Tierra. También... Sí, pensárselo desde ahí a veces no suena tan amable, pero bueno, vamos a hacerlo con ganas y yo creo que para Leito, sí, en efecto, siento que el elemento de rescate, no sé cómo lo veas tú, Lala, en este momento es, sí, poner pies en tierra, pero tener la mirada puesta arriba. Ella está en su propio proceso de sanidad, creo que se mamó y dijo, a la mierda, guárdense que no me los aguanto más, necesito limpiarme un poco. Ella está en su propio proceso y siento que deben ser más bien la invitación a procesos de sanidad conjuntos. Ella en su propia sanación y yo como individuo viendo cómo carajos la pedaleo para conectarme con su propio proceso de sanidad. Frente a eso, en el siguiente bloque, ya tengo que pasarlo por otro bloque, vamos a invitar a un ritualito bello que nos trae Lala para que alimentemos desde ese elemento también y seguramente de los otros tres nuestra conexión con la tierra. Entonces, si te parece bien, hablemos de las proyecciones, ¿vale? Sí, bueno, en realidad como que hace un poquito ya era como el cierre de ese punto. En realidad lo que va a ser, en resumen, entonces importante va a ser ese eclipse de junio, que bueno, es una prueba a ver qué tal hemos como humanidad hecho proceso evolutivo de lo que hemos venido hablando. En septiembre que cambian los ejes de los nodos de karma, que entonces ahí sí ya se empieza como otra vuelta, ya tiene más que ver con cosechar, abonar, poder medio construir, ¿sí? Porque no se puede, no nos podemos quedar como en el sinsentido, ¿sí? Ahorita todavía no hay sentido, ahorita todavía no se sabe, ¿sí? Todavía está Géminis, incierto, dudas, Sagitario, no sé qué significa esto, entonces, ¿qué tengo que hacer con mi vida, no? Todavía estamos en esa dinámica, aún no hemos salido de ahí para poder decir, bueno, ya en la tierra, anclado a esto, qué muere, qué cambio, qué transformo, ¿no? Y qué formas puedo armar con lo que queda también de lo que se cae. Ya después, en lo que les decía, en noviembre, diciembre, punto importante para la medicina, entonces, pues digamos, si hacemos un trabajo, pues sí, pues hay energía, ¿no? Lo que pasa es que no, la astrología no te permite ver la forma, ¿no? Porque formas mágicas del universo para hacer cosas que uno nunca se imagina. Pero digamos que sí está directamente asociado a la salud y tiene que ver con un momento donde ya Saturno solidifica, por ejemplo, y Júpiter pues expande como también lo virtuoso de la búsqueda, que también son búsquedas profundas en las que estamos ahorita. Todo Sagitario habla de las búsquedas. Entonces ya en noviembre, diciembre, pues como que hay un punto importante y bueno, pues el otro año empieza es con que Plutón entra ahora sí a Capricornio. Sí, eso te iba a decir, cuéntanos cómo. Yo, sinceramente, no quiero sonar lejos de ser apocalíptica, jamás. Pero volvemos al escenario de la conspiración y con todo el respeto y profundo amor que le tengo a Plutón, ya que está saliendo de nuestro mundo de las ideas, ¿sí? Bien, voy a empezar, y es muy inteligente, ¿no? Lo que hablábamos en el bloque anterior. Ellos son súper inteligentes para saber cómo es el orden del proceso. Exacto, sí, no es como que se me ocurrió desde el caos hacer lo que se me da la gana, sino ellos de manera muy organizada saben desde dónde empezar y cómo avanzar también. Entonces, el supuesto es durante este año, todavía antes de que Plutón termine su ciclo en Sagitario y pueda pasar y entrar a Capricornio en enero del otro año. Entonces, ahorita estamos en deconstrucción y reconstrucción también del mundo de las ideas. Pero bueno, si ya sabemos que Plutón es tan bello, ¿qué significa que entre a una tierra? No, porque además Plutón es agua, está vinculado con el agua. Entonces, ¿qué va a implicar este golpe que Plutón se nos entra a Capricornio en enero? Pues bueno, si este Plutón es otra vez moviendo, ordenando, o sea, lo que se sacude, o sea, ya es lo que estamos viviendo, porque Plutón está haciendo esto, pero en las ideas como nombras, y después va a empezar a hacer lo mismo, pero ahí sí bajo las estructuras supuestamente sólidas. No, yo no sé, a mí esta parte, por ejemplo, me parece, yo siento, intuyo que es un movimiento que va a estar bueno. Sí, como que ahí sí va a empezar a pasar otra cosa, ¿no? Como que ya dejamos un poco el eje de la salud, que es muy importante, como obviamente eso suma, ¿no? En la astrología no es como, ay, no, ya no, es como ya supuestamente tuviste que haber aprendido porque ya cambiamos de mundo de Mortal Kombat, ¿no? O sea, ya es otro escenario. Tienes que haber pasado del anterior y aprender la lección del anterior para que lo traigas, porque si no, no aprendiste nada, entonces pues otra vez tenemos que mandar como lo que tengamos que mandar para que aprendas, ¿no? Entonces, en ese punto, Plutón en Capricornio, pues yo creo que es lo que estamos esperando. Sí, sí, obviamente yo pienso en la carta de la Torre del Tarot de una, ¿no? Digo, pues sí, que se termine de romper, pero que ya empiece ese, que nos ocupe eso, ¿no? Y que ya hayamos aprendido a cuidarnos, a cuidar a los otros, que ya habíamos aprendido, sí, como a equilibrar esa parte como de la salud, que de ahorita está todavía muy enfocado en la salud. Y claro, pues porque alcanza y tiene que ver con eso, no se origina desde ahí. O sea, sucedió que esa fue la forma en que podía manifestarse, pero no tenía que ser necesariamente esta. Por eso les daba el ejemplo de lo de las Torres Gemelas y eso. Entonces, pues, eso este año. Ya con Plutón ahí entrando, pues ya... Se viene el estallido. Pero necesario, yo siento que sí. Es una cosa que es muy importante. O sea, en realidad entiendo que Plutón tiene formas muy intensas y que uno lo siente pues, hasta el final, ¿no? Es un duelo. Claro, y bueno, y agarra todo esto como en la carta de Bogotá como tal. Bogotá, si fuera una persona en ese momento, coincide con que entra en una fase de duelo. Uf. Entonces sí se suma un poquito y empezar que recuerdo, ¿no? Como que no es el duelo la muerte física, ¿no? Sino es como, pues hay muchas muertes todo el tiempo, de todo ahorita las cosas están cambiando mucho, ¿no? Uh-huh. Y hay vínculos que ya no van a ir más, y van a ir vínculos que por ahí se afianzan. Son cambios, o sea, son formas que uno no esperaba, o te cambias de casa y dices, ya se acerca el fin del mundo, como quiero que me agarren, estoy en esa vuelta. Va a ser más preventiva lo gringo, marica, búnker subterráneo y llenemos esto de alimento. Sí, exacto, ¿qué hay que hacer? Pues sí, creo igual que sí es importante empezarse a preguntar un poquito. Yo entiendo que esto sacude fuerte, entonces uno se demora en reaccionar o en entender, ¿no? Pero que sí hay que pensar un poquito que esto, o sea, cuarentena significa nueva vida, o sea, no es cuarentena, es una nueva vida. Lo que pasa es que no la pueden votar así porque la crisis, ¿no? Como, bueno, voy a hacer la nueva vida, o sea, ¿qué va a cambiar? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué? No hay nada, no hay, tengo una vida a la que volver, ¿sí? O sea, ya se murieron cosas que ya ahorita no existen, ¿no? Y que hay que hacer el duelo de no poder hacerlas, ¿no? También desde ahí, o sea, como que hay muchos procesos de transformación que nos están ocupando y que, bueno, por eso también ahorita, pues en el siguiente bloque, imagino, veremos lo del altar que tiene que ver con esto. Sí, claro, porque yo entiendo que quienes nos están escuchando también es como, marica, no, sinceramente nos puede llover más mierda, como que no, en este punto de la historia no entendemos de dónde, y lo que he aprendido muy claramente es como, parce, no retes al universo, tú no tienes la menor idea de los alcances, además por lo que decías tú hace un momento de las formas, ¿no? Nosotros, claro, quienes estudiamos bebés, dummies, astrología, y ya quienes son máster, entendemos determinadas implicaciones de lo que ha estado pasando arriba, lo que puede significar potencialmente esta guerra de guerrillas, pero es como esto y eso, simplemente proyectando y procurando hacer una lectura, pero nadie se podía imaginar que es estos tránsitos de estos monstruos gigantescos en pelea ahora iban a terminar en una pandemia, ¿no? Como de repente se hubiese podido pensar una crisis económica, yo qué sé, una medio guerra que la belleza del Trump no les estaba intentando clavar desde el primero de enero del 2020, que eso fue como cuando desperté el primero de enero y ya había escuchado varios astrólogos y dije como, uff, sí, y yo tenía este sentir de se viene feo, y desde el grupo espiritista ya alguna de nuestras espiritualidades se había pronunciado y había dicho como, mis amores, ténganse duro de esa silla que este año que se viene está una delicia. Entonces, pensado desde ahí, sí, como no queremos ser muy negativos, pero también nos interesa mucho en este hacer de la astrología, entender que este montón de hippies, qué pena, para que se identifique, pero sí, como no nos vamos a poner este hippie fogatero, marica, decir esto está, pero divino, ustedes no se imaginan. Pues sí, el proceso interno está divino, marica, pero lo que está pasando en la materia es como que miedo, está re fuerte. Bien, vamos a hacer un saludito aquí a Melissa Guam, que está en el Facebook Live, que dice: hola, los escucho desde Córdoba, Argentina, gracias por hacer este programa posible. Y nos pregunta qué ritual le recomiendas para el desapego. Si quieres, respondamos esto, nos vamos con cancioncita y después hacemos el ritual último de recomendación de la maestra. ¿Qué recomiendas? ¿Qué? A ver, cuéntame qué te ocurre para desapegarte. Bueno, pues para el desapego, si estás en el campo, si estás ahí en el campo y llegas a poder conseguir huevos de gallina de campo, puedes hacerte una limpieza, pero lo que pasa es que eso tendría que ser, toca esperar una luna, porque es que ahorita estamos menguando, sería muy bueno como poderlo hacer hoy, bueno, o un bañito, ¿sí? Como la energía ahorita no está sosteniendo nada, no sé si ya se dieron cuenta, pero ahorita esta semana es todo bien flojo todo. Sí, uno no sabe si se va a tener que caer. Una baba, marica. Sí, tal cual. Sí, es como que mejor entonces no hacer nada porque no se sabe qué se sostiene, que en luna menguando la energía es muy débil para sostener procesos pesados, entonces ahorita relajarse y que también las cosas se irán ajustando, entonces cualquier cosa que tú hagas como con bajo esa energía que hoy está especialmente marcada, ¿no? Porque ya mañana es 22. Sí, 21, así 22. Que eso iba a decir, aprovecho en este momento para hacer la cuñita oficial en el centro Criyamana para el día de mañana. Las juntanzas no solo son de la Vox Populi, les comento, también las tenemos por ese costado, y el día de mañana para todas las personas que nos están escuchando en este momento, hay un aporte, pero créanme que cualquier inversión que se haga en este momento en términos de lo espiritual es una maravilla. Aquí la maestra Lala va a estar armando combo de Moon Lovers para que se unan a esta luna nueva que además se viene en Aries, ¿no? Sí, eso está buenísimo, yo la esperé mucho tiempo, yo sí estuve pendiente, yo no sé, es la luna, cada vez la siento más, y sí estuve pendiente de esa última fase como sobre Sagitario que empezó a ser menguado. Bueno, este mes para nosotros como terrícolas acá para todos, hace una semana la luna empezó a menguar, o sea, como a recogerse, ¿no? Hasta que vayan a ser de nuevo en Sagitario, signo, constelación, planeta del que ya hablamos hoy. Por eso es que esa semana como que fue muy difícil como encontrar sentido. Pues creo que ese es un ejemplo de lo que se puede mantener como en el tiempo, en el mismo aspecto, ¿no? Esa semana venimos de un tiempo en que lo que ya no sabemos nada, ya no entendemos nada, ya no sabemos qué hay que hacer, ya no sabemos qué es importante, si la salud, si la plata, si me quedo, si me voy, ¿no? Ya es como que un punto en que todavía no hay claridades, entonces eso ya también está menguando y empieza la luna en Aries mañana, que va a traer un nacimiento en la individualidad, en lo independiente, en lo propio, en poder estar más atentos y conectados con lo que necesitamos, poder atendernos. Una energía mucho lo hace como individualista en el sentido de desde ahí me puedo yo cuidar y sostener y tener esta fuerza y empuje de Marte como de lucha y ponerse un poco de fuego, porque es que lo que hace falta ahorita, pues desde mi mirada, es también fuego, ¿no? Como que no se apague la vida. Y claro, la vida no se apaga el día que uno se muere, la vida se apaga de muchas formas. Así estamos. Entonces, Lala, si quieres, igual como entendiendo, respondiéndole a Melissa, estamos en una luna complicada, pero bueno, si lo puedes concluir diciéndole de repente, ¿qué luna? Bueno, en Argentina, ¿no? Como, ¿qué luna le funciona y qué ritual he estado recomendando que era de los huevos? Que quiero aprovechar para comentarles que desde la espiritualidad yoruba, apenas empezaste a mencionar la idea de los huevos, fue como, ¡oh, no, esta nena sí está en otro planeta! Y es que los huevos en la espiritualidad yoruba afrocubana la utilizamos un montón de limpia, ¿sí? Y se la entregamos generalmente al río para que nuestra madre Oshun sea quien recoja y mueva y se lleve esta carga que traemos. Entonces, como para que dos preguntas claras, terminar de comentar el ritual y en qué luna sería ideal poder hacer esta limpia de la que nos está preguntando Melissa. Listo, entonces lo de los huevos es así, hacerte una limpia, básicamente, pues si es los huevos de gallina de campo o de gallina negra, generalmente los vas a ver verdes, son muy chistes, como el típico huevo verde de bruja, es el de la gallina de campo. Igual, si puedes conseguir con gallina de campo, Estaría buenísimo, si no, igual también puedes hacer una limpia con huevos que tengas, también funciona, lo que pasa es que eso sí tiene más poder. Entonces, básicamente es que agarres un huevo y escribas sobre ese huevo, entonces, como lo que necesitas soltar. Si es una persona, poner el nombre de la persona, si es una dinámica, poner la dinámica, si es un lugar, es poner el lugar, ¿sí? Como poner sobre el huevo lo que necesitas que, como lo que necesitas que salga de ti. Entonces, en eso, si te lo haces, que sea como en la ducha, en el baño, que puedas estar sentada de pronto, porque puede ser fuerte, es una energía, esas energías con esos huevos son muy poderosas. No, tampoco se hacen continuamente, o sea, si te limpias para soltar, también ahí viene como la parte que hablamos, la responsabilidad que sigue, ¿no? Como, bueno, yo asumo, o sea, si me limpio y si para soltar, entonces me tengo que comprometer, si no, otra vez el universo vuelve y me dice, no estás aprendiendo nada, ¿no? Entonces, como que no hay, lo que más se necesita es disposición para aprender, como lo que te están enseñando ahora, pero desde la limpia con los huevos, en la ducha, está bueno si te entras a la ducha un tecito de canela o algo que sea picante o dulce, porque de pronto te puedes marear, eso siempre puede pasar con cualquier tipo de baños o limpias, ¿no? Entonces mejor que estés así sentada, tranquila, y bueno, una vez limpias con los huevos y es lo mismo que te fue a comparte, ojalá que lo puedas como liberar en las aguas, ¿no? Para que eso tenga un cauce y para que eso también se movilice y se vaya y se limpie. Eso es súper, súper contundente, esa limpia, sí, que lo que te limpies te suelta. Lo que pasa es que hay que también, pues cuando tú también estés lista, ¿no? Porque también uno asumir esa posición a veces es bien compleja, es como a veces no estamos listos para soltar y hay que hacer un proceso, pero energéticamente eso te ayuda un montón. Y la idea, Lala, con el huevo es como que lo paso por el cuerpo. Exacto, sí. Okay, lo pasas por todo tu cuerpo, lo pasas por tu cabeza, también pues te permites como un poco imaginar, ¿no? También qué estás recogiendo ahí, ¿no? Como que si te lo pasas por la cabeza y te acordaste de algo, pues te imaginas que recoge ese pensamiento, si te lo pasas por la boca, que te limpie la palabra, ¿no? Como las orejas, que te limpie la escucha, también eso te limpia todas las, como todos los momentos que sentiste incomodidades en tu cuerpo. Sí, entonces también como que te pasas el huevo por todas partes y te limpias también bien los senos y todo, todo, o sea, una limpia, eso es una limpia sexual, lo que te estoy diciendo. Pero lo que pasa es que también cuando uno se conecta con la sexualidad, también pues ya está en la misma energía del soltar. Es como que energía que viene junta. Entonces, pues el huevo es por todas partes. Después, lo que sí es que si haces esa limpia, no vayas a dejar los huevos en tu casa. O sea, no es como me hago la limpia y saco los huevos como mañana o 3 días, no. O sea, encárgate que eso salga el día que lo haces. Y bueno, ¿y en qué luna? Pues ahorita lo que pasa es que ya estamos como muy encima. Porque puede ser en luna nueva, si quieres, que empieza mañana la luna nueva justamente, que fomentaría la individualidad, tu propio camino, sostenerte en tus propios pies. Si lo haces mañana, la limpia estaría en ese tono. Y también pues pensar en ti, si lo haces mañana sería eso, en creciente estaría bonito, ya después en menguante o en llena no, se pone muy fuerte la energía, en llena mejor también, que cuando la energía está fuerte la gente cree que lo que tiene que hacer es usarla y es como no, en ese momento escóndete. Corre, ¿no? Corre más frente o en la cama. Sí, ¿no? Bien, bueno, esperemos haber respuesto a la pregunta de Melisa desde Argentina con todo el amor del mundo. Quiero aprovechar este momento para comentarles así como todo el cabezote y este aire hiper flamenco y españolazo del programa se da, pues porque yo tengo una fijación impresionante con el flamenco, no se los puedo describir, es una cosa que amo profundamente. Y tiene que ver también mucho con el espíritu maravilloso que siento que me acompaña y me fortalece un montón, que es una gitana que se llama Gabriel. Pero este escenario del flamenco y también esta locución españoleta para resolverle una vez la duda a María, pedí el favor en efecto a España, entonces voy a aprovechar, si está conectado en este momento en España, enviarle un saludo a Oscar, que es mi padre biológico, y quiero enviarle un beso y un abrazo. Ya sabes, Lala, tú estoy mi sol. Entonces, no puedo creer esto que acabo de presenciar. No, marica, es histórico. O sea, como, ya ves. Así es como bien al inframundo. Así es, si lo tratan bien a uno. Es como, bueno, ya está bien, sí. Ves tu conflojar, ya está. Entonces te envío un abrazo, un beso enorme. Gracias por tu contribución, que además seguro y están locas las chicuelas con esta voz increíble. Y bueno, nos vamos a un corte y para el siguiente vamos a arrancar con los ritualitos y nos vamos a cierre. Entonces los dejamos con una canción que me decía Lala como me cortó las venas, porque también quiero aclararles que la única apuesta en lo sonoro que hice el día de hoy fue Jodida pero Contenta, que es como el himno de los himnos, mi adoración con Chabuica, pero el resto de lo que hemos estado escuchando lo propuso obviamente esta maravillosa invitada, que sé que todo el mundo está extasiado con esta genio. Y bueno, vamos con esta canción que dijo como nos vamos a la mierda, pues nos vamos a la mierda en este corte. Continúen aquí pegados a www.lavoxpopuli.com y por Facebook Live y por donde nos estén siguiendo. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Mamá, cántame mi canto, que resuene siempre en mí. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. En tus aguas voy creciendo, se está muy bien aquí. Oigo voces de otros mundos que me invitan a venir. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. Mamá, cántame una nana pa' que yo pueda dormir. Mamá, cántame ese canto que resuene siempre en mí. Si una noche yo me pierdo y no sé cómo seguir, mamá, cántame ese canto que un día me llevó a ti. Na na ra, na na na ra, na na na ra, na na na na, na na ra. Nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai La voz, la voz, la voz. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487. y fuera de Colombia vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Este programa. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la Voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros. 306.7 MHz, la Voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. Bien, volvemos familia, hemos retornado aquí a Astrofonías por www.lavoxpopuli.com. Nos vamos para el bloquecito de cierre. Yo sinceramente espero que todas las personas que han estado conectadas en este conversatorio, este primer conversatorio, esta conspiración y juntanza esotérica, estén contentos, satisfechos, agarrando la información, como que Lala me escribe algo como marica, de verdad creo que lo estamos aterrizando todo lo que hemos podido, para que la información sea asequible, y eso me parece maravilloso. Estamos en este esfuerzo, tenemos aquí como saluditos represados, hay una persona, Angelita Bella, nos envía saludos para Gabriel, que bueno, él ha visto en Monta en el escenario espiritista, y ya se los envié, ya está súper contentísima de ver todo lo que está pasando en este momento. Nos escriben al Facebook Live, antes de arrancar con el ritual oficial que ya habíamos conversado con Lala, de dejarles de recomendación, pues a todas las personas que nos están escuchando ahora, pero nos envían por Facebook Live, mi Kiro maravilloso, hermoso, que si tienes alguna recomendación específica, como obvio en este momento tenemos que acudir a lo que tenemos, pero si hay un ritual que nos puedas recomendar para la noche de mañana que entramos en luna nueva en Aries. Que decía que pues la luna de mañana al ser en Aries sí es un buen momento como para marcar como intenciones directas y claras como de lo que queremos y hacia dónde queremos movernos. Sí, entonces es un poco como se puede pedir, pero es como cuando uno pide algo, no es como de pedir la forma, ¿no? Es como recordar que si uno está como en esta apertura, estamos pidiendo, son unos procesos, ¿no? Como soltar, como decían por ahí, ¿no? Comprender, o y es un momento donde cuando se intenciona a esto, ¿sí? Como que la luna de mañana va intencionada como algo que necesita cada uno en su proceso individual. Acá, digamos, es una energía que se puede aprovechar para lo personal, sí, no tanto para ver cómo ayuda a otros, como ahorita esta luna es como para que nos podamos encargar de nosotros un momentito y como volver a elegirnos y a cuidarnos y a procurarnos. Entonces, un ritualito para eso, pues la verdad que, bueno, sí, yo creo que hablando del altar, puedo responder ahí también de una vez esa pregunta. Dale, entonces nos vamos de una de esa manera. Como nos habíamos pensado el programa, entonces dijimos, después de todas estas visiones que pueden ser un poco apocalípticas, toscas, duritas, de ver nuestra realidad y que el futuro también está fuerte. Si algo hemos tenido claro y siento que me uno un montón a la línea de Lala, es como aquí no hay juicios de valor, ni voy a decir que malo, oscuro, feo, hiper negativo, sino no le damos juicio de valor, estamos en proceso y ya está, cuesta o no, pero eso es otra onda. Entonces, como nos habíamos pensado el programa, después de este recorrido que nos hemos hecho desde el conocimiento astrológico, que quiero aprovechar para darle mil y mil gracias a mi maestra, porque sé que su formación ha sido intensiva, dura, empezando por uno mismo, que es re contra mega fuerte, porque lo ves en la praxis, todo este conocimiento adquirido y el hecho de no poder huir, pero además esa cantidad de información que tienes en la cabeza, que te agradezco infinitamente que nos hayas dado la posibilidad a la Vox Populi de escucharte y recibir todo este montón de conocimiento, pero decíamos como, bueno, no nos podemos quedar en este escenario súper duro en el que estamos, sino hacer recomendaciones también, porque si vamos a empezar procesos de resistencia, pues yo no puedo resistir y unirme a una conciencia colectiva si no tengo tampoco un culo de armas para irme a la guerra, ¿no? Es un poco eso. Y pues en esta fase final nos pensábamos la recomendación, entonces empecemos por el ritualito. Entonces de una, para que nos comentes cómo montamos ese altar. Bueno, pues el altar en realidad pues es un espacio que tú eliges en tu casa, ¿no? Que tengas una mesita o que puedas, no sé, armarlo de alguna forma. Lo importante del altar, más allá de dónde lo pongas y qué le pones, porque pues, sí, eso va a ser también muy propio. Lo que pasa con el altar es importante porque es poner en un lugar afuera de nosotros todo lo que es importante para nosotros. Si es a dejar de prestar nuestro cuerpo como canal y poner las cosas afuera para que se carguen y sucedan y tengan poderes afuera, no adentro de mí. ¿No? Es como que lo que se ponga en ese altar va a ser lo que me va a permitir a mí como darle, si le doy un lugar a eso que está siendo para mí importante ahorita, entonces solo por darle un lugar ya va a dejar de estar como en conflicto conmigo. El conflicto siempre es no darle el lugar. Sí, como no quiero sentir depresión, no quiero estar deprimida, pues entonces qué lindo que haya un espacio en tu casa que sea un altar donde tú pongas esos procesos maestros, ya sea como puedes poner una notica o puedes poner algo que te represente eso en lo que estabas, entonces de pronto si tienes como algo que te recuerda a eso, pues es lo que vas poniendo en el altar, ¿no? Como elementos simbólicos que te recuerdan uno, tus conquistas, ¿no? Que te recuerden también tus poderes, como estará bueno que tengas ahí, no sé, si de pronto un color te vibra, entonces una vela de ese color, ¿no? A mí me gusta en el altar siempre tener los cuatro elementos, pues porque ahí contiene todos los procesos, ¿no? Entonces tener como un vasito con agua, una vasija con agua, que puedas tener pues una vela, que puedas tener como un sahumerio, un incienso, ¿no? Y que tengas, si tienes cristales o plantas, ¿no? Como tener ahí la vida completa. Y cuando haya cualquier, la intención del altar, más allá de cómo se hace y qué tienes que hacer, es como que sea un espacio en que tú te acerques cuando necesitas descargar eso que estás como sintiendo y viviendo ahorita, que puede no ser fácil. Entonces puedes sentarte ahí nada más, solo concentrarte ahí, o como, no sé, pedir o meditar o escuchar música o simplemente quedarte cerquita o como empezar a poner afuera de ti esto que en ese momento nuestro cuerpo está haciendo canal. Si no lo expresamos, se va a manifestar en el cuerpo, se va a manifestar en la enfermedad, se va a manifestar en no estar presente, en estar con miedo. Entonces, pongámosle un lugar a eso. Si ahorita tengo miedo a la muerte, pues pongamos la muerte en el altar, ¿no? Y acerquémonos un poco y digámosle, ¿no? Tengo miedo, me das miedo, y acercarse y empezar a ver cómo vamos perdiendo este miedo, porque pues en realidad ahorita todo el contexto ha sido de adultarse, ¿no? Y en ese proceso está responder también por mi proceso individual y emocional, que la astrología va mucho a eso, ¿no? Como que la astrología al final, sí, podemos hablar acá de política, de todo, y también al final va a decir, hey, es que también todo eso ocupa en la tierra y es parte de lo que ocupa los terrícolas, o sea, como que te toca. Entonces, pues un poco es como para qué pelear, si eso, pues para qué pelear, es que eso es lo que también al final la astrología me ha enseñado tanto, para qué pelear. Es como, tenemos una guía muy corta, como lo que vimos hoy, pues en ese proceso aprovechar y poner en un lugar en nuestra casa un espacio dirigido para poder descargar y lo que sea, si hay que, no sé, si hay que hablar, si hay que gritar, si hay que llorar, si hay que quedarse callado, pero como que sea una intención como de ver qué surge, ojalá pues que tengan ese espacio en privado, ¿no? El altar es muy personal, no es como que el adorno de la casa. Sí, no, está bien que quede súper lindo porque es un receptáculo de nuestra energía, pero sí, no pensarlo desde ahí ahora. Pienso yo y cualquier cosa me corregirás, pero como nos lo estamos pensando en Luna Nueva en Aries, es la siembra en acción, ¿no? Que es el fuego. la siembra en la creación. Entonces, si instalo este altar, sí, en efecto, llego, suelto, me descargo, porque creo que todas las personas en este momento entendemos esa situación un poco de desesperación colectiva, pero además de sentirme amarrado, atado, incapacitado para poder accionar, porque entonces por mi salud, por mi vida misma a la que me aferro, entonces me tengo que quedar aquí. Como pienso yo que está bonito, sí se puede hacer la instalación de este altarcito, poder dejarle también una siembra, y una siembra que, como ha sido reiterativa Lala, tiene que ver mucho con lo colectivo. Entonces sí es mi receptáculo personal, pero sí voy a hacer una siembra que sea una siembra puesta desde lo colectivo, de pensarnos, pedirle a ese altar donde están representados los elementos de la naturaleza, como ayúdame agua desde la emoción a sentir de una manera distinta y renovadora, ayúdame tierra a poner los pies donde los tengo que poner para individualizarme, ¿no? Ayúdame aire, que es el incienso, a pensar de la manera adecuada y correcta, y pues el fuego que está representado en la vela, como ayúdame también a accionarlo estando aquí encerrado, ¿no? Sí, es una luna muy poderosa, la verdad que eso a mí me tiene muy contenta. Es una luna de inicios, pero lo que pasa es que para iniciar hay que tener la valentía de iniciar, ¿no? O sea, para lo nuevo hay que soltar lo viejo. Entonces, pues, sí, un poco esta semana fue así, ¿no? Como que será el tono en el que estábamos, a ver qué tanto podíamos soltar antes de que cambiara este impulso o que llegara este impulso. Entonces, sí, pueden poner también la luna, el agua. También pueden, si ustedes dejan como agua en esa luz de luna, pues queda cargada con esa energía, ¿no? Entonces también de pronto, si es un tema que tienen que trabajar, pueden guardar un poquito y ponerla en el altar, ¿sí? Como también pueden cargar como los elementos con la energía de donde esté transitando en este momento la luna. Entonces en el altar, sobre todo, que a mí me parece súper importante, es para dejar de prestar el cuerpo físico a la energía, ¿sí? A los muertos, a los ancestros, a la crisis colectiva, al sufrimiento universal. Si es como ya no más adentro mío, lo pongo afuera. Entonces sí, tengo, me está doliendo el mundo, entonces por ahí quiero poner entonces una piedrita que me representa eso y lo pongo ahí, le doy lugar, energéticamente tiene un espacio, ¿no? Físico también, y me acerco ahí. Es como decir, acá estoy, ¿no? Es como que ya no se trata de poner abajo del tapete o tapar como lo que nos está acosando, sino poner la cara, que es lo que hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Es decir, sí, acá estoy. O sea, al señor Plutón uno solo le dice sí, señor, o sea, como diga, y como pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues, sí es una situación que entiendo que a mí en lo particular me sorprendo que yo hablando de esto no siento miedo, pero que entiendo que sí es miedoso, pues porque sí es como muy sensorial. O sea, por los procesos que son complejos para nosotros como humanos son los procesos que tienen como procesos emocionales, o sea, que nos tocan la emoción. Eso es lo que es complejo para los humanos, ¿sí? Que me ponga triste, que me confunda, que no sepa cómo lidiar con mis dinámicas, sí, como que ya emocionalmente se vuelva complejo, sí, como que eso es el tema que pasa en Scorpio, que emocionalmente se vuelve complejo, que uno no se siente bien por momentos y que un día estás como muriéndote y después estás contento y después, ¿no? Y es difícil uno permitirse tanta transformación. Es un poco como el águila, ¿no? Que en un momento de su vida, pues, se quita todo, ¿no? Se quita con el pico, se quita las uñas, se quita el pelo, el pelaje, se quita todo, hasta el pico, todo vuelve a nacer, ¿no? Es como, pues, sí, es un proceso que sí, que es bien complejo, porque, pues, hay que dejar que las cosas mueran, y no solamente, pues, obviamente van a haber personas que hoy están muriendo, que en verdad son personas que hay que agradecerles también, ¿no? Que son los que están poniéndose como para que nosotros podamos ir transitando, ¿no? Entonces también ahorita con todo ese tema y con el altar también es bonito como honrar, ¿sí? Como nosotros después en el chamanismo siempre se habla que los muertos se honran con la vida, ¿no? Entonces también procurar por nuestros ancestros estar bien, estar contentos, estar empoderados, estar creativos, ¿sí? Así sea eso, leer un libro, así sea hablar con alguien, así sea inventarse otro programa, si sea empezar a ir a un espacio diferente, sí, pero como algo que esté alentando la vida. Entonces, el altar es para todo eso, un lugar donde todos estos temas quedan ahí representados por objetos que tú les das un símbolo o un valor, y todo este tema que hablo te va a quedar ahí afuera y tú no estás todo el tiempo pensando en eso, sino ya le diste un lugar físico, o sea, ya no va a estar peleando por un lugar, es más fácil acercarte al tema entonces y que, claro, la invitación del altar es honrar, básicamente es honrar tus conquistas y honrar tus miedos y honrar lo que sabes y honrar lo que no, ¿no? Y, sino, y poner ahí una actitud como de aprendiz en realidad, para mí el esoterismo se trata de tomar una actitud de aprender, o sea, mejor hacer la tarea y mejor es ver de frente, sí, que qué miedo, sí, que hay que cortar, sí, que hay que separarse, sí, que, pues ya, o sea, ya, ¿no? También a mí en un momento dado también me parece que ya es tiempo, ¿no? Cuanto más yo por lo menos lo recibo y digo, sí, universo, cuanto más yo voy a estar pegada a maricadas, sí, ya, porque me da miedo iniciar, porque no quiero sentir la tusa, porque no quiero entregar mis cosas, no sé. Ya, ya, está bien, ya, o sea, no hay más te que entrego hacer. Mi libra, no, no lo soporto más. Te amo, maestra, sí, pero contado, es real, pero, como oh, suelto igual, esta tusa de mi libra. Sí, si claro. No cuesta, no, no se aprende. Así es real, y yo quisiera recoger ahí un asuntico con lo que hablabas de las ancestralidades, que en efecto es un tema que mi maestra y de repente las personas que en este momento aún están conectadas y nos escuchan, saben con el que estoy muy vinculada, y es el tema de las ancestralidades, ¿no? Desde el escenario de la espiritualidad, y yo te lo comentaba cuando estábamos haciendo este tránsito de la luna llena en Virgo, cómo podemos nosotros encargarnos energéticamente de quienes están yendo. Yo siento que además hay un soporte en la ciencia, coño, que es un poco la apuesta que estamos haciendo desde Astrofonías. No quería tampoco hacer una apuesta para este programa si no teníamos la capacidad de tener el suficiente soporte desde lo racional, desde lo científico, para decir como es que me anclo, yo no te estoy hablando de maricadas, sino que es real. Y desde la física tenemos un principio básico, y es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es claro que la energía es la que mueve el trabajo, es decir, si yo soy cuerpo, para que yo levante una puta mano, pues necesita mi energía decirle a esa mano, móvete. Y en ese sentido, cuando una persona trasciende, pues marica, ¿y esa energía para dónde fue? Si te estoy diciendo que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pues es obvio que ese muerto está demasiado emparrandado en otro costado, ¿sabes? Y nosotros desde mi ley espírita, que reitero, les amo a todos quienes estén todavía conectados, honramos muchísimo, muchísimo la memoria del ancestro, porque además es como ya estuvo en lo terrenal, ya la accionó, y además tiene en este momento la capacidad de ese ser de vernos desde el otro costado, desde el otro velo, de haber pasado Plutón y decir como, ¿qué tal si te das la posibilidad de escucharme y no me olvides? Y esto también en el ejercicio de la Vox Populi es como, esto también es una forma de resistencia, y eso es una cosa que para mí es súper importante visibilizar. Porque las personas que están cayendo ahora es como, es un montón de energía que está devolviéndose al universo, que su cuerpo está alimentando la tierra y el universo está recibiendo estas almas y haciendo un balance como, bien bebé, la logramos y ahí vamos, y para la siguiente entonces, ¿qué es lo que nos vamos a pensar? Y en ese sentido yo sí quisiera invitarles a quienes nos escuchan a pensarse a nuestros ancestros como un regalo maravilloso, con quienes, porque además sí, es como es persona con quienes debemos estar conectados para honrarlos y para que además nos echen una mano, ¿no? Alguna vez estaba en una charla con alguna persona X y estaba así como dándonos re duro a los espiritistas de la línea yoruba afrocubana, porque era como, y esta gente pone al muerto a trabajar, y mis muertos me decían como, ¿y esta nena qué piensa, marica? O sea, me quedo aquí en el etéreo flotando como un huevón, pues no. No, maricos, si tengo la capacidad en la energía de tirarte la buena y ayudarte y protegerte, pues lo voy a hacer, pero ¿qué quieres? Como me quedo aquí en un estado elevado de la materia hasta que a Dios se le ocurrió tener misericordia y echarme mano para devolverme, es como, no me jodas, accióname. Y en ese sentido también entender que estas ancestralidades no es solo en lo inmediato, sino todo lo que viene de atrás, ¿no? Muy cáncer. Ahora sí que nos conectamos con lo que me decía mi amorcito por ahí, como, ¿y qué pasó con cáncer? Bueno, bien, es el momento, como que es lo sistémico. Y lo sistémico hablábamos en la clase con mi profe en Casa 4 de Cáncer, como, ustedes olvídense que van a hacer un ejercicio de sanidad bueno con una o dos generaciones, no sean maricas, o sea, lo sistémico se viene muy, muy atrás, y si podemos llegar a las 7, 8 generaciones hacia atrás para resarcir, para poner yo el pecho aquí a la bala y decir, bueno, esto es lo que asumo y voy a limpiar el sistema, pues hagámoslo. Y si en este momento, con toda esta energía de renovación donde tantas personas en lo material se nos están yendo, pero están retornando, que eso fue uno de los aprendizajes bellos, bellos, bellos del estudio de astrología, es como, marica, te estás devolviendo al universal, huevo, no pienses que es que, o sea, porque aparece el nodo norte con esta ere de retrógrado, como, no pienses que es que te vas a ir siempre para atrás y esta sensación de desconexión del carro que se está moviendo por otro costado, no, simplemente estoy de retorno, todo lo que yo vengo a hacer es retornar al universal y entregarle mis aprendizajes y decir como, hueputa universo, me la sudé re duro, usted no sabe cómo me la sudé para alcanzarla, al menos hice el trabajo de conciencia para lograrla, ¿sabes? Bien, entonces, como estamos ahora al cierre, quiero obviamente abrir los micrófonos de la Vox para que quien nos ha iluminado con toda su sabiduría durante el programa se bote aquí la cuña, que es hablarnos de qué es lo que pasa con Kriyamana, de qué es lo que se viene, cómo nos conectamos por redes sociales a la ala, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita estamos como en mitad de formaciones, pero en fin de semana que... Ay, espérame, porque se me mezclan las... Ni siquiera sé en qué día estoy, por eso es que necesito... Yo sé, problema de cuarentena, marica, todo el mundo está igual. Sí, todo el mundo es como, ¿qué putas días soy? ¿Quién soy? Bueno, en la página web www.kriyamana.co, ahí digamos que tenemos ya la agenda de lo que viene, estamos haciendo eventos mensuales como en torno a la luna, pues que un poco lo que se trabaja ahí es esto, ¿no? Como esta energía que está afuera va ocurriendo ahorita, como que mañana es una luna importante porque nace, ¿qué hacer con eso, no? Y cómo se aplica mi propio mapa astral y qué me pide en el mundo personal. Entonces esa luna es mañana la que te vas a compartiendo. Es a las 7 de la noche por Zoom y tiene una inversión de 40,000 pesos. Esos son, somos 3 personas dirigiendo este espacio, son 3 horas. Es de verdad un espacio súper nutritivo, como muy... enfocado en que puedan recibir herramientas que sean útiles y personales, ¿no? Como que acá en este programa pues podemos hablar muchas cosas, pero digamos que nos queda faltando 10,000,000,000 otras, entonces pues digamos que esos espacios es más para eso. Es otra fecha programada para el 7 de mayo, la siguiente luna llena en Libra, que entonces ahí se va a iluminar todo el tema de la justicia y qué tanto estoy yo siendo justo conmigo y qué tanto estoy cortando y diciéndome las cosas de frente, y pues se moverá un poco el tema de la pareja para ese momento. Entonces como que ir un poco entendiendo que así como lo hemos venido hablando, que son procesos ordenados, o sea, como que colectivamente nos van a ir tocando por momentos en el mes, y pues como que hay lunas que son muy fuertes en cuanto a que su energía, no sé, luna llena, que está muy potenciada, o cuando algo nace, ¿no? Pues, cómo poder aprovechar esa energía y hacer algo con ese momento. Entonces, ahí en Instagram estamos _ Kriyamana, y en Facebook estamos como Kriyamana Bogotá. Ahí estamos por estos medios publicando, pues, entonces, lo que venimos haciendo cada semana. Tenemos lives semanales, tenemos... como encuentro con otras personas también que tienen otras propuestas bonitas como para, no sé, como compartir. La verdad que en este tiempo lo que he sentido súper expansivo, igual pensando también en estos nodos de karma de Géminis y Sagitario, es como cuánta información, ¿no? Cuánta gente está haciendo un montón de cosas. Nos estamos abriendo mucho a lo que el otro sabe. Entonces, como que en Kriya estamos en eso, trabajando con varias personas en... cualquiera de estos medios van a encontrar toda la información actualizada. Entonces, www.kriyamana.co. Se viene el taller de astrología y tarot, que ese taller es... que es maravilloso, y me da una pena interrumpirte, pero quiero decirlo, como ese taller es la locura automática. Ese fue la manera como me conecté con Lala, y lo que les digo fue full zarandeada, como entré y me siento más porque llegué tarde, y Lala como sí, siéntate, whatever cosa, porque además quien la ve es lo más estricto, rígido, en medio de todo, como... Calla, siéntate y anota. Sí, señora. Tin, tin, tin, tin. Y me pasan mi cartilla. Y es como, bien, vamos a ver el mapa astral. Y de repente veo mi sol en Piscis y digo, como, ¿qué mierda está pasando? Y estas 12 horas de compartir con Laura y además como con este otro montón de gente fue súper esclarecedor. Así que de mi parte debo decir, súper recomendado. No, ese taller, la verdad que ese taller es muy lindo porque es el hijo mayor de Krilla. O sea, más viejo es la formación en astrología que empieza ahorita también en junio, que es una formación para aprender pues cómo a traducir toda esta información que llega del cielo, digamos, y poder cómo comprender pues esto, como los procesos que están ocurriendo. Y después está ese taller de astrología y tarot que lo hemos hecho, o sea, ya creo que este es el, tú fuiste el 19, creo, estoy en el 20. ¿El de plantas? Estoy en el 20. Vamos en la edición número 20 de este taller. Uf, y que además, es decir, como, bien, este va a la 20, yo quiero hacer la invitación de este taller, que lo nombraste muy por encima de formación astrológica, que es una brutalidad total lo que estoy haciendo ahora, y... Sí, y que recuerdo mucho que cuando vi la publicación dice como este grupo se nos viene regido por el sol y mi sol está como lo más jodido de lo jodido en mi existencia, no, es el sol, marica. Como, entonces a todos les invito, hay una cosa que nos han mencionado y voy a aprovechar aquí ponerme de sapo, pero en todas las cosas a las que ustedes ingresen a Krillamana, bien sea para las lunas, los talleres que son un poco más extensos, siempre el equipo de Krillamana se encarga de enviar la carta astral de la persona aspectada desde la astrología sideral. Entonces, lo que van a hacer es, cada vez que ustedes ingresen a cualquiera de los talleres de Krillamana, van a tener su carta astral, y aquí respondo un poco la pregunta de María, como, uy, coño, ¿y dónde tendré yo Sagitario y Capricornio? Como para entender en qué carajos estoy. Pues bueno, van a entender su carta, que eso es invaluable, poder tenerla impresa ahí para camellar. Maestra, no sé si quieras comentarnos algo más, hacer un cierre bien lindo y después yo cierro. No, bueno, pues creo que me voy, o sea, me sirve este espacio, como, y también es mucho lo que está pasando ahorita, a veces que toca la realidad también da paz, ¿no? Como que la locura también se acaba con lo objetivo. O sea, la única forma que podemos parar un poco el miedo es también ver de frente y ver lo objetivo que está pasando, ¿no? Los datos, saber. Ahorita estamos en ese eje que todavía hay que saber un poco, y que saber no está mal, y que no hay que temer tanto, ¿sí? Como que es que ahorita todavía hay mucho miedo, como hay mucho miedo a la realidad, todavía estamos en negación, todavía falta entender un montón de cosas. Entonces, pues como paciencia uno, y pues sí, como que me sirve ver que compartirlo y tocarlo. Es ayer y hoy, como que ese tema, yo había tenido mucha resistencia a tocarlo. Tefa me sale con esto y pues el universo a través de Tefa me dice, ya, espéralo y toca la realidad, Laura, por favor. Y he estado full conectada, estudiando lo que ha estado pasando, sintiendo, digo, ojo, puta, muy fuerte, como que ha sido... físicamente para mí intenso estos días también, de sentir ese peso de que digo como el diablo y Capricornio y la tierra. Entonces para eso también puedes estar uno atento que necesitas, y bañarte, o si de pronto cambiar el aire o hacer algo, ¿no? Como estar pendiente como la necesidad, porque está siendo intenso, y pues tocar la realidad con ustedes y poder hablar un poco de lo que está pasando, pues a mí me alivia, es como bueno, pues por lo menos un poco de algo, ¿no? ¿Cómo? Sí, va a llover mierda al zarzo, al menos sé más o menos por dónde se viene. No, y que pues es que también esa mierda al zarzo, pues ya está, o sea, es que también es una cosa como que, pues es que ya está pasando hace rato, hace cuánto está hablando mierda al zarzo, o sea, como que, pues no es como que veníamos en el paraíso felices y como, ay, todo bien, y ahora, oh, ¿qué pasó? Pues, Sí, como también nos hemos encargado de este karma, además estamos construyendo un mundo de mierda de muchas formas, que es como, weón, el universo así como no puedo dejar que sigan haciendo el mundo de mierda, weón, lo siento. O sea, entonces, pues, no sé, yo siento que el mundo esotérico tiene una cosa muy poderosa y es que también permite como vivir los procesos como desde un lugar un poco más exteriores, como desde el testigo casi, ¿no? Y poder entonces no entrar tanto en la parte egoica y pues, como tan individualista y poder como también tener paciencia y entender que esos son procesos de la tierra, de los humanos, que somos una comunidad, somos una sociedad, todos estamos implicados con todos, que una pandemia pues obviamente va a afectar todas las estructuras que están y que, sí, como, y yo confío, no sé, también después de hablar así me quedo con que hay momentos en la vida en que yo he sentido como hilos invisibles, ¿no? Como que arriba están haciendo cosas, como hay que dejar arriba que hagan las cosas. Nosotros no tenemos ningún poder como mortales con estos dioses, ¿sí? Simplemente es como poder estar atentos y tratar de estar como Adri, que es una compañera de trabajo de Kriyamana. Ella tiene una clase muy linda y nos hablaba que los pensamientos son los dioses hablando a través de nosotros. Sí, entonces es estar muy atentos a estos dioses, cómo nos están hablando y qué nos están diciendo en lo personal, como para poder ir resolviendo abajo, porque si yo resuelvo abajo, pues resolví arriba. O sea, por algo me llegó eso de arriba, porque pues ya se resuelve acá. Entonces, pues eso, como confiar en que, pues yo siento, sí, la palabra sería confiar. No sabía que sentía confianza en este momento, en lo absoluto, hasta ahora que lo nombre, digo, pues sí, ¿no? Como Plutón sabrá qué hace, confiemos. En que el proceso ya, confiemos. Bueno, no era eso, como terminar de poderse entregar a lo que está pasando ahorita, ojalá con los ojos un poco más despiertos, ¿no? Y ojalá sin enfriar el corazón tanto. Y pues el miedo, pues aprendernos a ser amigos, ¿no? Y descubrir entonces que todo eso que tememos nos está paralizando o nos está manteniendo alerta, que es muy distinto, ¿no? Entonces, si me está alertando, pues me está sirviendo, pero si yo ya estoy enviado, en pánico, es como, bueno, también eso, ¿no? Como, si no la estás pasando bien, también, pues, en Kriyamana tenemos un equipo de terapeutas que estamos acompañando procesos psicoterapéuticos, pues, virtual, por supuesto, y ha sido súper importante en este tiempo, ¿no? Estos pequeños infiernos que estamos viviendo, a veces no es fácil como poderlos traducir, entender, ¿no? Expresar, identificar siquiera. Y entonces, pues, que sepan que también hay líneas de ayuda, ¿sí? También hay personas que, tristemente, en esta cuarentena el maltrato también se ha... Sí, ascendido exponencialmente, es grosero, es grosero. Entonces, como que no dejar, como ya que estamos acá llegando varios, como que hay lugares y que si hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, ¿no? Como de no tener miedo a estar mal, no tener miedo a morir, y si hay que decir, hey... Me estoy enloqueciendo, pues, marica, acá estamos varios locos y pues estar como también poder como acompañarnos de verdad la necesidad. Entonces, pues, desde ahí, kriyamana.co o en guión al piso, kriyamana en Instagram o kriyamana Bogotá en Facebook. Aquí quiero en este momento hacer una pausa de interacción con nuestro otro interlocutor que ha estado como súper callado, pero es el rey de la razón, te digo, como racionalidad pura y dura, y quisiera saber, pues, nuestro profe Felipiño, qué se piensa de lo que hemos hablado durante tres horas, oh my God. Sí, hemos... Así no es, me pasa, o sea, mi tarea está en la tierra, evidentemente no tengo, o sea, me va a costar, es una hora y siempre hablo mucho. Marica, y olvídate que yo te voy a ayudar, porque yo también tengo la misión en agua, entonces como a la mierda, yo no sirvo como ponerte en polo a tierra, pero vamos a ver nuestra tierra de este escenario, ¿qué dice? No, sí, pues yo quería comentar primero que también la imposibilidad de participar tanto era técnica, porque si se dan cuenta el sonido no es tan bueno. También con respecto al tiempo, creo que vivir en la experiencia de la Vox Populi es justamente que hablamos y mientras que el placer nos dé y también el cansancio, obviamente después de 3 horas uno dice como, bueno, mierda, ya vamos a descansar un ratico, pero pues este ejercicio justamente de poder hablar libremente es el que defendemos y creo que todas las personas quedaron sumamente antojadas de lo que se va a venir de aquí en adelante, tanto en este espacio como también con esta posibilidad de conocimiento que trae Laura, que nos trajo hoy a esta mesa y a la cual le agradecemos profundamente por la disposición, por el tiempo, por unirse aquí a esta conspiración y a esta juntanza radiofónica y hacer parte de este inicio, de este proyecto bien bello de Astrofonías que esperamos nos volvamos seguramente a hablar. Yo, o sea, yo igual voy a seguir picando y botando cizaña con respecto a eso de la gente creo que el asunto es la precisión. Creo que el asunto es la precisión, mi inquietud surge ahí, pero eso lo hablaremos luego con respecto al asunto sideral y tropical. Pero nos encontraremos de nuevo y a Estefanía, pues además de la voz sexy, sensual y de bruja, un placer es acompañarte en este espacio. A ver, despídete antes de que yo me despida lo mal hecho. Sí, no, bien, yo amo profundamente ya ahora, ¿no? Después de unos tránsitos también recontra mega brutales, de enfrentamiento que vienen de tiempo atrás, de pasar, claro, soy una persona hiperracional también, y decirle al llamado como, no, vete a la mierda, marica, ya me estás hostigando, como que ya no aguanto más, no tengo más para dónde correr, y encontrarme ahora en este lugar para mí ha sido maravilloso, poder llevar a la materia este proyecto que nos lo habíamos pensado, que realmente como que no lo había ejecutado un poco desde el temor, y me lo pienso ahora como, uff, qué casualidad, marica, que se dé un día antes de la luna nueva en Aries. Es como, bien, vamos por la acción, lo estamos sembrando, y eso me parece súper bonito poder estar ejecutándolo hoy. Yo evidentemente no me quedan palabras de agradecimiento para que mi maestra nos haya, que yo le haya logrado robar 3 horas, es como, bien, la coronamos Vox Populi con toda Mopres. Sí, la verdad que sí, qué bueno poder haber tenido el tiempo, no estaba siendo fácil, pero no, pues también como, pues me parece que es un espacio súper, súper, súper bonito e importante, y me encanta y lo disfruté un montón. Y mira lo que hablábamos en las clases, como, marica, para poder estar en el estado de sabiduría, como que tengo que mantener la mente fresca, ¿no? Que es el estado de Virgo. Sí. Boto toda sabiduría, lo pongo en lo mundano y no me quedo repasando sin peso, ¿sí? Como... Pues acaba de mandar, no saben cuánto peso, gracias por recibir, somos una comunidad. Gracias por escucharme, todo se va a la mierda, pero al menos puedo desatarla con alguien. Eso me parece maravilloso. Nada, hacer una invitación primero para aquellas personas que nos han estado escuchando y dicen como, todo el tema de la espiritualidad fue porque son unos hippies de mierda locos, es como ponerles pies en tierra y decirle, pues no, my friend, aquí no somos una partida de hippies de mentes hiperpositivos, sino como tenemos pies en tierra y lo que hacemos es entender no solo desde la materia, sino hay algo que me habita, que lo siento maravilloso, que el universo, y como tú lo decías, como Dios, como lo enuncien y desde donde se les dé la gana enunciarlo, en nuestro caso, y todavía mi familia espiritista que permanece ahí en resistencia conectada, pues para nosotros se llama Olodumare, Olofin, Olorun, y esta triada maravillosa está diciendo como, nenes, los amo tanto, jueputa, pero la están haciendo al revés, coño, pues toca hacerle, ¿sabes? El último registro que tuve con mi padrino, que además es histórico, mi padrino es hijo de un ser extraordinario que marcó historia en la Asociación Yoruba Cubana. Este hombre se sienta con todo el amor del mundo a sonarme los mocos, como, la estás viendo duro, Mofren, lo siento, esto no, este Osogbo, esta situación no tan positiva se viene, no, ni qué brujería, ni mierda, maricas, porque el universo está en este momento como empujándonos a nuestros rincones para decir como, bien, vamos a hacerla, vamos a ver qué tanto aguante realmente tienes para deconstruirte y decir, te voy a potenciar tanto como puedas, ¿sabes? Es maravilloso eso. Nada, por otro lado quería comentarles para las personas que nos han estado siguiendo durante toda esta transmisión, así como Kriyaman está como poniendo sus servicios en la mesa, desde lo terapéutico para hacer acompañamientos para las personas que les está costando un montón tramitar lo que está sucediendo, también desde mi costado no voy a ser tan atrevida de decir como desde la maestría, ¿no? Porque maestra la otra que está hablando, pero yo estoy que jalo y empujo hacia ese costado. Para quienes estén interesados e interesadas, yo trabajo desde hace más o menos 8 años con sistemas oraculares de cartomancia, no. Y creo que mi maestro lo entiende más que nadie, y todavía mi combo astrología que está ahí haciendo el aguante, las amo, ellas divinas, ¿no, marica? Como escribiéndonos por el WhatsApp de hermosas. Pero desde mi costado, que hago un ejercicio de integración, de mezclarlo, de fundirlo, de no pararme en el paradigma de ¡hueputa, soy yoruba y suerte todo el resto de espiritualidades! Sino como tengo la posibilidad de integrarlo todo y entender que mientras la información vaya en un solo camino, nos va a llevar a lo mismo. Quiero comentarles a todas las personas que están aquí disponibles, yo también trabajo con lecturas de sistemas oraculares desde la cartomancia, es decir, trabajo con cartas. Entonces, quienes estén interesados e interesadas en acceder a una consulta de cartas, pues aquí estoy súper, súper disponible. Es nomás como que nos contacten, en este caso por medio de la Vox, escriban como, marica, necesito contactarme con Estefanía Insoasti y tal, y bueno, estamos programando la consulta para poder trabajar con las carticas y ver finalmente qué es lo que el oráculo nos dice, que es muy importante que entendamos que todos los sistemas oraculares de lo que es en cargan, llámense cartas, runas, el equel, etcétera, etcétera, el tabaco, el coco, etcétera, todos estos sistemas oraculares a lo que nos empujan un poco es, lo que hago es leer el aura de la persona y ver desde ahí cómo la está pasando ahora y su energía en el hoy, cómo se está proyectando para el mañana. Entonces, pues para quienes estén interesados e interesadas, obviamente aquí estoy súper, súper disponible. Y pues nada, que sepan en este momento, ay mira, 11-11, Manfred, lo que estamos es re contra Connecting People. Nada, quienes quieran, aquí estamos súper disponibles a todas las personas que nos hicieron el aguante, se les quiere infinitamente. Esta es la primera edición de Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Vamos a hacer el aguante de la resistencia y que todos tengan claros que esta conversación se da desde un escenario muy distinto, donde yo no estoy hablando de lo etéreo por lo etéreo, sino tenemos de verdad discusiones filosóficas y demás alrededor de qué es lo que nos está pasando. Entonces, se les quiere infinitamente, espero que todas las personas hayan quedado supremamente satisfechas con lo que hicimos el día de hoy. Lala, I love you, y ya nos estaremos dando el chao, te quiero, muchas gracias por estas 3 horas intensas de trabajo. Y pues bueno, aquí los dejamos al cierre, Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, un momento gracias para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. No se les olvide que estamos en el volumen 1, entonces ahora hablamos de astros, constelaciones y ritos. Estuvimos acompañados por la maestra Laura Posada, directora del Centro Kriyamana, y yo espero sinceramente poder trabajar la próxima con maestros increíbles que son babalaos, nada más ni nada menos, quienes son tienen el peso de la regla de Ifá, maravillosos, extraordinarios ellos, y vamos a hacer una proyección desde la letra del año, a ver qué también es lo que nos iluminan desde ahí. Lala, se te quiere infinitamente. Yo también, muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos y los dejamos aquí, www.lavoxpopuli.com, y ha sido un placer estar de conductora el día de hoy. Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Persiguiendo lo que ha de llegar,